Hola a todos, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, buenas Enrique. tardes. Bueno, pues estamos de regreso en nuestro programa Historia y Más por un receso, más que nada Obligado. debido pues a los temas laborales, ¿no? Pero estamos muy chidos, estamos muy contentos, estamos de regreso aquí en la Rueda Cartonera, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara. Aquí es nuestro segundo. Sí, es nuestro segundo hogar. Están las instalaciones muy chidas, ¿no? Está con Sí. nosotros en los controles Isaac, ¿no? Alias Pax. el Pax. Pats, nos lleva pues de la mano aquí con ustedes. Y bueno, pues, con el gusto saludando aquí a Miguel Pues Mariscal, ¿cómo estás, Miguel? igualmente, Enrique, pues después de varias semanas que no Sí, hombre. organizábamos este programa por X o mangas, Sí, pues pero bueno, ya estamos aquí, las actividades. reiniciando con un buen tema. Un tema Sí. que es de lo demás. Historia, pero más. Más historia Más historia o también. una parte pues de nuestra historia, ¿no? Oye, a ver, antes de iniciar el programa, quisiera que nos platicaras un poquito sobre el programa que iniciaron tú y tu compañero Miguel Avilés. Miguel Avilés aquí en la En rueda. nuestra casa de radio. Sí, que nos habla de cultura y poesía, y a ver, platícanos un poco qué Pues onda. básicamente fue una buena idea que nos sugirió Sergio Fong para hablar sobre literatura, básicamente poesía y narrativa. Entonces, pues comentando Miguel y yo que ya hemos tenido planes de hacer una especie como de grupo de lectura sobre poesía, pues Sí. sugerimos hacer un podcast de básicamente poesía y narrativa, que es De lo que hecho, nos gusta. han efectuado algunos ejercicios, ¿no? De lectura, ¿no? Sí, previos al podcast, pues hicimos una lectura, dos lecturas, una presentación de un libro, una lectura, digamos, grupal, Órale. y después fue la lectura sobre Octavio Paz acá en el Centro Histórico, pues Ah, dos qué eventos chido. importantes, y de ahí nos venimos a hacer el podcast. Pues es hablar de literatura, libros, y también pensamos incluir algo de arte. Pintura, literatura, y pintura, arquitectura, fotografía. De cosas que yo no entiendo mucho, pero bueno, No, nomás los pero escucho, nomás los no, no, escucho. no, sí. De alguna manera no es tampoco un programa especializado, pero sí es un programa interesante porque, pues, hablamos de primero de lo que nos gusta y segundo de lo que muchos conocen, ¿no? Muchos Claro, autores, libros. libros, poesía, poetas, pues todo eso. Y ya hicimos nuestro primer programa y invitados todos, pues el 8 de mayo tenemos nuestro segundo programa, igual de libro, literatura. Ok, ¿de cuánto tiempo es el programa? El programa dura 1 hora, lo hacemos los jueves, Ajá. segundo y cuarto jueves de cada mes, Órale. y nuestro programa se llama Piedra de Sol. Órale. Pues es un Y ya título de lo un van a poema incorporar de Octavio Paz. ya se va a incorporar a los podcasts, me estabas platicando, a los podcasts del barrio Sino, ¿no? Sí, ya vamos a tener ahí, nos van a hacer pues aquí ya tenemos nuestra entrada, vamos a tener Su una imagen, cancioncita, una imagen ya una imagen para que los identifiquen y puedan para entrar, poder y puedan hacer acceder, invitación, ¿verdad? claro. Entonces esa es la idea básicamente, ¿no? Sí, fíjate que estaba viendo los podcasts de Radio Cartón y creo que ya estamos al día, ¿no, Isaac? Estamos al día. El último programa que hicimos sobre la Revolución Cubana, Sí. que por cierto no he podido escuchar, porque una cosa es grabarlo y otra cosa es escucharlo. Sí, ahí vemos nuestros errores. Pero ahí está, ya está en la página de Historia y Más. Nada Sí. más hay que presionar la imagen de María Antonieta Rivas Mercado y órale. Y ustedes van a tener también su Sí, imagen. es un logo que hizo Miguel. Está chido, me lo Sí, mostraste, es Piedra de Sol, literatura y arte. Yo dije, oye, vamos a hacer arte, sí, vamos a meter fotografía, vamos a meter arquitectura, pintura, bueno, lo poco que conocemos de eso, pero hablar sobre el tema es interesante, claro. porque pues por lo menos despierta el interés. Y se retroalimentan, ¿verdad? Sí, claro, es una Es un retroalimentación y ejercicio sobre todo chido, pues porque ¿no? Miguel pues es una persona muy lectora, una persona Sí, que van a está ver sobre. involucrada incluso no solamente en proyectos fíjate, de narrativa y literatura, sino también de fotografía. Él es muy, es él, no sé si sea aficionado o profesor, pero él es muy, está muy metido en lo que es la fotografía citadina, ¿no? Él va en las calles y anda tomando fotografías de portales. Como mi cuate, el que catedral, ha venido aquí con nosotros, ¿no? El fotógrafo caminante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues fíjate que Lupercio, el maestro Lupercio, quien heredó aquí la fotografía por ahí a inicios de 1900, ahorita no recuerdo el nombre del maestro que le dejó su taller. Pues es muy reconocido el maestro Lupercio, sus fotos son así. Ajá. Fue el primero que se salió a la calle en lugar de estar en el estudio y empezó a dar clic en todas, ¿sí?, en todas partes y sus fotos incluso valen un lanonón, ¿eh? Sí, lo importante... ¿No se está cayendo el maestro Fong por allá? No. No, no tenemos. Lo importante de esto, ¿sabes qué? Que muestra una realidad muy, digamos, fuera de lo común, ¿no? Sí, claro. No sé, una persona recogiendo la basura. Sí, o sea, sin poses, sin pensarlo, sí, pues. Así. A bote pronto. A bote pronto y sale el clic y vámonos, ¿no? Claro, creo que maneja más lo que sería la fotografía en blanco y negro, que todavía es más impactante. Sí, es muy chida. Sí, es muy como padre. Me gusta, ¿no? Sí, entonces sí, le da esos tonos grises muy oscuros, más claros, que sí te dan a qué pensar en la fotografía, ¿no? Por ejemplo, un portal donde está un perro, digamos, comiendo de la basura, pues así, dices, eso no está agradable, pero es una realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces así muestra a Miguel en sus fotografías la realidad y anda en su camarita, ¿eh? En su bicicleta y tomando fotos. Entonces es parte también del proyecto del programa. Bueno, pues un día lo invitamos a que venga acá a hablar de fotografía, claro, con nosotros. Ahí vamos a recordar a Lupercio y a los grandes fotógrafos de México. ¿Y, ¿no?, nuestro que... amigo, cómo se llama? Ahorita se me olvida. Que nos estaba de regaló una fotografía. Sí, ¿no? Sí, seguido me lo encuentro cuando hay cerca del palacio. Hay una donde captó, digamos, el hoyo de un árbol, ¿no? Muy sugestivo, ¿no? Muy sugestivo, ese canijo nomás anda viendo a ver qué chingados, ¿no? Dice, bueno, pues ¿para qué me ponen tanta cosa en la cabeza? Sí. Bueno, a ver, vamos a los avisos parroquiales, porque no hay muchos, nada más tengo uno que quiero comentar. ¿Sale? Resulta que por ahí el licenciado César Gutiérrez Pliego avisó en las redes sociales debido a que ha sido muy atacado por su candidatura para ministro de la Corte, anunció que va a sacar a la luz pública unos audios donde está documentado que el expresidente Zedillo, mejor dicho, la esposa del expresidente Zedillo, era socia de unos de la delincuencia organizada allá de Colima. Y ándale que se armó la rebatinga, porque unos dicen que en otros que sí. Y bueno, es todo un tema el que traen. Esa familia del general Gutiérrez Rebollo, tú te has de acordar. Ajá. Que por cierto, fíjate, el general Rebollo me firmó a mí mi cartilla de militar. Gutiérrez Rebollo, cuando era teniente coronel, ahí en el cuartel Colorado. Ajá. Sí. Me acuerdo que estábamos formados, hay un montón de pelados. Me tocó ahí en el cuartel Colorado. Ahora ya no, ahora ya es el museo, pero allí era el cuartel donde ibas a marchar. Así es, ahí marchabas, porque marchabas. Bueno, el caso es que me acuerdo de una anécdota, ¿no? Que estábamos formados ahí todos y estaba ahí un sargento escribiendo, ¿verdad? En las cartillas, ahí el nombre. Y luego era teniente coronel Rebollo, Gutiérrez Rebollo. Y estaba muy, muy así, muy, muy suave. Se estaba tomando, creo, un vaso con agua, un café, algo así. Y estaba jajaja, ja, ja, y risa y risa. Y luego dice: muchachos, fíjense bien en mi firma, porque voy a ser su próximo presidente de la República, nos dijo, ¿no? El caso es que el tema es que ahí lo nombraron zar contra el narcotráfico en aquellos años, ya siendo general de división, fíjate. Y pelas, mano, denunció a la esposa del presidente y pues terminó en el boiler, ¿verdad? Y ha sido una lucha que ha sostenido este hombre, me refiero a su hijo, primero para librarse de la tortura y todo lo que sufrió esa familia. Luego se hizo abogado, pues, para defender a su papá, y terminó siendo especialista en temas militares. No es abogado constitucionalista, ajá, pero sí tiene un alto grado de preparación. Vamos, yo no le estoy haciendo publicidad, ¿no? A mí, a César Rebollo, para que votemos por él, no se trata de eso. Se trata de una historia de vida, pues, que esta familia tuvo que luchar en contra del presidente que ahora es el campeón de la democracia en México, ¿verdad? Que es Zedillo, ¿verdad? Ah. El padre del Fobaproa, que todavía lo estamos pagando, ya no voy a estar aquí y no lo vamos a terminar de pagar. No. Y nos metió a todos un patín durísimo. A mí, en lo personal, me puso la chinga de mi vida, ¿eh? Y fue el que se metió a la pelea contra el narcotráfico directamente, ¿no? No, fue Calderón. Ah, Calderón, sí. Sí, Zedillo inició con las represiones en Arteaga, Aguas Blancas. Sí. El desbancado que no... que le tocó de rebote la presidencia. El beneficiario de la muerte de Colosio. Sí. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí los avisos parroquiales, ¿no? Tiene caso meternos en esos temas. Mejor vamos, si lo ves bien, Miguel, a abocarnos a ver el tema de hoy, que nos convoca, que vamos a hablar de tres deportistas mexicanos que en los 29 años que abarcan desde el 76 al 2005 realizaron grandes hazañas deportivas que trascendieron fronteras. Sus triunfos corrieron paralelamente en su vida profesional. Eso es lo curioso, ¿no? Sí. Porque como yo comentaba con algunos amigos, o alguien me lo comentó también a mí, me dice, mira, los de nuestra generación fuimos afortunados porque tuvimos a tres grandes de manera continua, ¿no? Primero llega Hugo Sánchez, luego llega Fernando Valenzuela y luego irrumpe Julio César Chávez y... cada que ellos tenían alguna competencia importante, yo creo, si no todo el país, la mayoría del país se paralizaba a ver sus competencias. Aunque también hubo, ¿no?, muchos que también estuvieron diciendo que eran del distractor del pueblo, ¿no? Tú recordarás, había peleas de Julio César Chávez siempre que había una crisis o un impacto... Como que estaba dirigido, ¿no? Ajá, como de dirigido, ¿no? Y también dicen que Julio César Chávez fue manejado por aquellos. El pelón ¿no? De desdichado, ¿no? ¿Por cuál de todos? Pues Salinas de Gortari. ¡Ah! No. El peor de todos. Hoy comí aguacate, ¿no? No le busques, cabrón. Pero bueno, puede ser, ¿no? Independiente de... Puede ser, pero... con independencia, como dices, yo creo que fueron grandes deportistas. Claro, sí. Que hayan sido utilizados, pues a lo mejor sí, ¿no? Sí, Estados Unidos siempre también tuvo esa política, ¿no? En el cine, películas que tenían corte. No, y ellos tuvieron mucho que ver. Deportistas que también en el pueblo los exaltara para y todos los han utilizado. Cuba los utilizó también, claro. La Unión Soviética, con este problema de los bloques. Es que nada más hay que ver que, a excepción de Hugo Sánchez, que triunfó en España, los otros dos eran triunfadores en Estados Unidos, ¿no? Sí, todos sus grandes triunfos, sus grandes hazañas deportivas, ¿no?, fueron en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces sí puede ser que haya algo por ahí, ¿no? Este periodo que mencionas de 1975 al... de 76 al 2005, pues sí, fue un largo periodo para el deporte mexicano. ¿Qué resultó de estos tres grandes deportistas, ¿no? Y hace un rato comentábamos, tú bien decías también, que en ese periodo también hubo grandes olímpicos, ¿verdad? Pues mira, yo creo que previo al 76 podemos hablar de las Olimpiadas del 68 en México. El Tibio Muñoz. Que todos nos acordamos. México tenía que quedar bien también, no solamente ante el mundo y todos los problemas que se vinieron con el Estado y todo esto. Claro. México iba a dar una mejor imagen al mundo. Sí. Y qué mejor deportivamente. Y trajo, por ejemplo, en el atletismo, trajo a dos grandes polacos: Jerzy Hauleder, que es el de la marcha. Ah, el de los, y Tadeusz Kemka, que fue de los maratonistas. Sí. Y los trajo precisamente para preparar a esta camada deportistas en la marcha. Sí, y en grandes marchistas, ¿no? Claro. El que inició la marcha fue... mexicana empezó en el 68 con el Jerzy Hauleder. Sí, era ese. Con el sargento Pedraza. El sargento Pedraza, hombre. Exactamente. Una historia increíble de ese cuáter, ¿no? A la hora que van a salir del estadio, alguien lo pisó y le quitó el zapato y eso le impidió haber ganado la de oro, ¿no? No, qué esfuerzo se ve ahí en la entrada al CEU. Y fíjate, por ejemplo, nace la marcha mexicana en finales de los 60s con Jerzy Hauleder. Sí, cierto. Y cuando ya había medallas y medallas, tenía un bochito, una casita módica, porque el pinche gobierno mexicano, ya sabes, sí. No les pagaba. Para los demás son muy austeros, esos cabrones. Para ellos no. Para ellos viven en palacios. Estábamos hablando de, aparte, después del sargento Pedraza, Daniel Bautista. Sí, Daniel Bautista. El mentado puentenazo que... más bajó el puente en Moscú y desapareció Daniel Bautista. Y nos fuimos. Otro marchista, Ernesto Canto. Ernesto Canto. Otro, Raúl González. Raúl González y Canto hicieron el 1-2. Después Carlos Mercenario, Joel Hernández, todos sí, estos marchistas. Carlos Mercenario. Hicieron el 1-2 en las medallas en Los Ángeles, en las Olimpiadas de Los Ángeles. Otra que también... fue en 50 kilómetros... Raúl González, medalla de oro, y Ernesto Canto, medalla de plata. Y después, en la de 20 kilómetros, Ernesto Canto, medalla de... de bronce, ¿no? De oro, no, de oro. Ah, fue de oro. De 20 kilómetros. Pero tomando en cuenta que Moscú no fue, Rusia no fue a las Olimpiadas en Los Ángeles. Pues se lo merecía. Porque también en Moscú no fue Estados Unidos a las Olimpiadas. Sí, pues fue la revancha. Pero bueno, esos tres deportistas, la verdad, creo que tenían su lugar aparte, bien logrado. Sus triunfos corrieron paralelamente su vida profesional. Sí, o sea que fueron muy, muy de cerca. Y entre los años 58 y 62, en intervalo de 2 años, entre ellos nacieron los tres más grandes deportistas que ha dado México. Lo digo así porque yo no creo que haya un futbolista... aunque me caía de la patada ese cabrón, pero es el mejor futbolista que ha dado México, Hugo Sánchez. Yo no creo que haya otro, ¿va? Se dice que Chava Reyes era muy chingón, yo no lo vi jugar. Héctor Hernández, se menciona. Por ejemplo, a mí me gustaba, cuando yo estaba chavillo, se decía que era muy bueno Pepe Delgado. Era de la UDG, ¿no? Pepe Delgado era del Atlas. Sí hubo muy buenos futbolistas en México, o sea, indudablemente, sí. Pero... Rangel, un tal Rangel de las Chivas, era buenísimo. El tanque no, ese cabrón, era mejor Octavio Muciño, hombre, del Cruz Azul, nomás que nos lo mataron aquí. López Salgado. Horacio López Salgado era bueno. Ricardo Chavarín, que era de aquí, de Guadalajara. El Astroboy jugaba en el Nacional, donde yo estaba. Sí. De ahí se vino al Atlas y saltó. Era un buen jugador, Ricardo, muy buen jugador. El centavo Muciño. El centavo. Siempre México ha tenido deportistas, nomás que pues no habían trascendido. Pues no. Lo interesante de este tema, de estos tres, que ellos trascendió. Lograron trascender a las fronteras, pues. Sí, sí, claro. Jugaron en otros equipos, lograron triunfos que yo hasta la fecha veo que muy difícil que lo puedan hacer. Valdano, ¿no? Del jugador que fue compañero de Hugo Sánchez. Sí, me acuerdo, el argentino Valdano. O sea, que dice, nunca he visto un jugador que en el primer toque haga tanto como lo hizo Hugo Sánchez, ¿no? O sea, la agilidad mental coordinada con lo físico para tener esos resultados. Y acuérdate que Hugo Sánchez, cuando se va al Real Madrid, pues es abuchado, y el indio, ¿no? Y llegó al Atlético. Al Atlético de Madrid, sí. Sí, tuvo que sobreponerse, al igual que Valenzuela, tuvo que sobreponerse a ese racismo, ¿no? Pero sí la tuvo mejor Raúl Valenzuela, ¿no? Pues, más fácil, ¿no? No, eso es lo que piensan. Lo que tú piensas o lo que tú viste. Yo vi otras cosas, yo no me perdía los partidos del cabrón. le hacían errores a propósito, pues no puede ser. Ahora, Valenzuela llegó a ganar partidos casi siempre bien apretados. Sí. ¿Sí? Hasta la novena entrada, y resulta que iban con una carrera de ventaja los Dodgers. Los cambios fueron que ganaron 1-0. Y Valenzuela tiraba toda la serie, todo el partido, las nueve entradas, y poner a un pitcher zurdo a tirar, bueno, aunque no sea un zurdo, un derecho, nueve entradas, es complicado. Sí, claro. Para el pitcher. Entonces, a mi gusto lo sobreexplotaron, es lo que quiero decir, ¿sí? Y eso no es otra cosa más que Tom la sorda, Tom la gorda, les decía. Bueno, el caso es que, a ver, vámonos con la historia esta. Vámonos, pues, por partes. Sí, vámonos, como dijo el descuartizador de Londres, órale, vámonos por partes. Hugo Sánchez Márquez, futbolista campeón goleador en México y España. Sí, fue efectivamente campeón goleador en México, con Pumas. Con Pumas, ¿verdad? Con Pumas. Nace en la Ciudad de México. ¿De ese equipo de Pumas de Hugo Sánchez? Sí, cómo no. Bueno, no recuerdo a todos, pero ahí estaba Caviño. Ahí estaba Caviño. Caviño. Muñante, ¿no? Ay, Hugo Sánchez, Leonardo Cuellar. Leonardo Cuellar. Estaba también el que luego era entrenador, el Tuca, ¿no? El Tuca ahí estaba, ¿no? El Tuca era jugador en ese entonces. Mm. Es a lo que me refiero. Estaba Miloc era el entrenador, no recuerdo, pero... No, Miloc era de Tigres. Ah, sí. Que eran los duelos que había en el Canal 13, ¿te acuerdas? Porque ambos equipos eran del Canal 13, y entonces el José Ramón Fernández, y ahí se agarraban la bronca. El Gonini Vázquez Ayala. Bueno. Era millonaria esa pinche delantera. Sí. Muy bueno, muy buen equipo, claro. A ver, Fernando Valenzuela Anguamea, pitcher zurdo, campeón en dos series mundiales de béisbol. Órale, nace el 1 de noviembre de 1960. Nació igual que yo, mano, en ese año, en la población de Chihuahua, en el municipio de Navojoa, Sonora. Muy cerca, pues, de Navojoa, ¿no? Decían que... Este era sonorense. Decían que cuando fueron los promotores a ver dónde vivía, dicen, no chingues, o sea, era la única casa que había en todo de eso. Por eso creo que decían por ahí, ¿no? La única casa pobre que estaba ya hasta rinconada, ¿no? Sí, pues como Pancho Villa, mano. Eran, ¿sabe cuántos de familia? Era una familia muy numerosa, eran campesinos, sus padres, Yo creo que se enseñó a pegarle a las lagartijas, ¿no? Porque pues como aprenden los niños, ¿no? Nosotros cuando jugábamos béisbol en aquellos ayeres que yo estaba muy chavito, pues no teníamos para comprar las pelotas, entonces agarrábamos hilaza, pero no la hilaza que vendían en las ferreterías, ¿no? De las calcetas las deshilábamos y entonces ya empezó. Es que es un hilo así muy medio fuerte, entonces agarrábamos un balino, una canica, por decirte, y entonces la empezamos a enredar. Entonces esa era nuestra pelota. Sí. Ya después le poníamos mi hermano le ponía cera y se hacía dura, y entonces ya esa era nuestra pelota de béisbol. Sí, y el bat, pues, que era pues un garrote que encontramos por ahí, pues cuál bat, ¿no? Yo creo que es lo que le pasó. Había que jugar algo, había que hacer algo, bueno, pues inventaron sus cosas y empezó a jugar béisbol allá en su región, ¿no? En Navojoa. En Navojoa, cerca de Navojoa. Julio César Chávez González, peleador que obtuvo títulos mundiales de boxeo en tres diferentes divisiones, superpluma, ligero y superligero. Fíjate que yo aquí tengo una duda. El peso ligero se refiere al peso welter, ¿no? La verdad, ¿sí es así? No tengo idea. Porque antes decían welter y super welter, pero el término yo creo que cambió. Sí. Porque ahora si tú lo buscas, dice ligero y superligero. Y si nos acordamos, las divisiones son gallo, luego había super gallo, pluma, luego superpluma, luego pasabas a welter, superwelter, y entonces ya te ibas al peso mediano, ¿verdad? Sí, peso que mediano. Era el de Carlos Monzón, ¿no? El más famoso, ¿no? El mediano, ¿no? Órale, resulta que nace el 12 de julio de 1962 en Marte R. Gómez, municipio de Ciudad Obregón, Sonora. Mira. Y casi todos, bueno, casi todos no lo hicieron creer, o así lo mencionaban, que era de Culiacán, ¿verdad? Sí, yo pensé que ibas a decir de Culiacán. Y no era de Culiacán, él no era de Culiacán. ¿Qué pasó por Culiacán? Bueno, pues ya es otra cosa. Le dieron agua de culé y bueno, pues ya también es otra cosa, ¿no? Pero fíjate qué curioso, uno nace Según dijimos, en el 58, que es Hugo. Fernando nace en el 60 y él nace en el 62. 2 años cada uno se llevaban, ¿va? Sí. Y todos hay el número uno en el día de su nacimiento. Uno es el 11, el otro nace el 1 de noviembre, que es Fernando, y Julio nace el 12 de julio. Sí. O sea, empieza con uno su día de nacimiento. Y en su momento fueron los número uno en su, sí, en su, claro, deporte, ¿verdad? Digo, qué curioso, ¿no? Órale, pues vámonos, el inicio de las carreras de estos cuates. En 1976, quiero hacer la aclaración. Como cada uno de estos, su historia es tan vasta en sus logros deportivos, abarca pues cualquier cantidad de cosas, pues nada más traté de rescatarlo, okay, lo que nos vaya llevando, para llevarlos a ambas partes. Y cualquier comentario, Miguel, adelante. Sí, cualquier, sí, claro, cualquier, claro, recuerdo que nos traiga, por favor, bienvenido. Benvenuti, ahí nos lo hace saber. Claro. Porque fíjate que yo ahora que me adentré en este rollo, pues me trae cualquier cantidad de recuerdos, man. O sea, a mí me tocó, ahora sí que de lleno, cuando estos eran protagonistas, ¿no? Sí, a mí también. Y había cualquier cantidad de cosas que comentar, sí. Digo, valga el peronazmo, los comentaristas de aquel tiempo también eran notables, o sea, no estábamos, sí, hablando, no, de cualquier tema, les daban una cobertura muy especial. Nosotros, como te lo comentaba hace rato, bueno… Pues mira, te voy a decir una cosa, José Ramón Fernández, que yo lo considero uno de los mejores… periodistas, sí, es deportivos. Aunque es español el cabrón, es muy bueno. Es buenísimo. Bueno, sí, hay españoles buenos. Crítico del deporte. Muy crítico. Y crítico también de las políticas deportivas. Pues por José Ramón Fernández, fue la denuncia de los cachirules. Sí, recuerdas. Sí, me acuerdo. Por, sí, una investigación que hizo él, ¿no? Y otros, y se hizo de aliados muy buenos que también eran deportistas, como Rafael Puente. Y también se hizo de enemigos, como… También Junco, Roberto Gómez Junco. Roberto Gómez Junco. Un buen jugador fue Gómez Junco. Vizcaña, que era bueno en ciclismo. Y terminaron siendo buenos comentaristas, sí, fíjate, sí, el Guama Pero Puente. Pero él empezó con Orbañanos. Sí, Raúl Orbañanos, Carlos Albert y José Ramón Fernández. Carlos Albert siempre fue una persona inconforme con el sistema. Pues fue el primero que los demandó. Que quiso hacer un sindicato de jugadores. José Ramón Fernández, que estaba de acuerdo con eso, dice, venga para acá. Es un elemento valioso. Sí, fíjate que Carlos Albert, a mí en lo personal, no me parecía un buen cronista deportivo. Me gustaba más el estilo de José Ramón Fernández y de Raúl Orbañanos. Hacían una dupla muy buena. De los partidos, me acuerdo de los Tigres, pues yo los veía. Gómez Junco también es muy buen comentarista. Es que llegó después. Yo estoy hablando del tiempo en que empezaron. Ah, sí. En ese tiempo que empezaron, ellos eran jugadores. Guama Puente era jugador y Roberto Gómez Junco jugaba. Sí. ¿Sí? Entonces, los que para Carlos Albert fue también jugador. Sí, él jugó en el Necaxa. Lo que estoy tratando de decir es que los que iniciaron ese programa de inmigración. Ese programa en el era el 13, ¿no? El canal 13. No, antes del 13 fue IMEVISIÓN. IMEVISIÓN. Era el 11. Y sacaban los programas de los Pumas y de Tigres. De Tigres. Y se hacían, sus comentarios. Sí, también hubo un tiempo que estuvo Chivas ahí con ellos. Sus comentarios eran muy buenos. Yo prefería ver esos partidos que ver los de Televisa, ¿va? Acuérdate que estaba en Televisa Ángel Fernández. Sí, pero ya iba de bajada Ángel Fernández. Ángel Fernández. Y este señor. Termina para allá, para los años 70. ¿Cómo se llama este señor también, que fue entrenador de la selección mexicana y que se hizo comentarista de Televisa? Ah, Fernández. Fernando Marcos, que se me hacía pésimo, no, ese cabrón. Pésimo. Bueno, para mí era impresentable, la verdad. Yo prefería, ver a como te digo, a ese par, que era, se me hacían muy buenos, muy objetivos, otra onda. Mira, la televisión en los sábados, te digo, yo recuerdo porque mi papá venía de trabajar, los sábados salía, ya se encargaba sus caguamas, y era ver partidos de Tigres, de Pumas, los sábados, sí, o de Televisa, en este caso el Cruz Azul, que transmitía siempre el sábado en la tarde, jugaba los sábados en la tarde el Cruz Azul. que estaba acá este Miguel, el portero Marín, el gato Marín, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Superman, Guzmán, el Superman. Todos estos, ¿no? Cornero, que eran... ¡Ah! Todos estos jugadores. Era terrible ese cabrón, era terrible. Y bueno, más atrás estabas hablando de este López Salgado, que era del Cruz Azul, el Centavo Mocinho, que era del Cruz Azul. Sí, y la máquina. Entonces, bueno, estábamos hablando de estos comentaristas, ¿no? Sí, yo creo que eran muy buenos, eran buenos comentaristas. Sí, de hecho, no sé, pero era tan manejado pues el fútbol mexicano, creo hasta la fecha. Yo por eso dejé de seguir el fútbol, porque la selección mexicana siempre se conformaba por los televisos y a los otros de acá, del 11, pues los dejaban. Acuérdate el caso de Tomás Boy. A Tomás Boy nunca se lo llevaron a la selección. Tomás Boy era de... No lo llevaron a un mundial, o sea, de los Tigres. De Tigres. Y era un jugadorazo, Tomás Boy. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no, no vamos a terminar con este tema. A ver, vámonos al año de 1976, en donde Hugo Sánchez debuta. Bueno, yo pensaba que iba a ir de vedette, pero fue debuta como profesional con el equipo de Pumas de la Universidad, sí, claro, Autónoma de México, de la UNAM. Y resulta campeón esa temporada, fíjate. No sé si te acuerdes que... ¿En el 76? El Cabo Caviño y él, sí, y sí, Muñante, sí, sí, sí, llevaron a... El, sí, Tuca Ferretti, sí, llevaron a los Pumas, recuerdo, a ese campeonato, ¿no? ¿No recuerdas? Creo que fue como en el 76 o 75 cuando los Pumas golearon al... No, no me acuerdo. Golearon a... Al del 3 de marzo, este... Ah, a los Tecos. 9-0, creo. Ay, y creo que 5 goles fueron de Caviño. Estaba ese equipo de los Tecos de la Autónoma, ¿verdad? Uh-huh. También estaba. Y también estaba, creo, la UDG, ¿no? De aquí, de Guadalajara. La UDG, les apodaron los Leones Negros porque trajeron brasileños. Sí, ¿verdad? Sí, sí, estaba este Belisario y Yair y ¿sabes cuántos más? Roberto da Silva. Roberto, sí, ¿no? Era chido, ¿no? En aquel tiempo. Bueno, además no había mucho que ver, no había internet, no había tantas, mira, cosas. Mira, los sábados en el Estadio Jalisco ya sabías que los sábados jugaba el Atlas y la UDG, y los domingos las Chivas. Entonces, o uno u otro. Sí, el Atlas, sí, ¿no? También. Pan y circo, pues. Sí, sí, claro. Bueno. Y era barato. Bueno. Y además popular. Eso creemos, sí, pero nos íbamos, había que comerse una tortita por lo menos. No, bueno, la entrada era muy barata. Sí, la entrada sí era barata. En la zona C no valía tanto. No como ahora. Es más, mira, en esa época del 76 había una tienda que se llamaba Blanco Calzada. Sí, estaba, sí, en, sí, Independencia, y regalaba boletos en la compra de los productos para ver a los Gallos del Jalisco. Ah, sí, los Azucareros. Y ahí yo fui a ver en uno de estos porque mi equipo era la América en ese entonces. No, ya se acabó el programa. ¿Sabes qué? Vámonos. Pero porque... mira, allá vámonos. Déjate cuento así rápidamente. Yo hice una crónica sobre eso. Yo estaba fascinado porque iba a ver a la América contra los Gallos del Jalisco. En ese entonces, en los Gallos del Jalisco, estaba Osvaldo Castro Pata Bendita, que había sido de América. Arapos Morales. El Arapos, pues, sí lo vi, pues, ahí en el club. Y me tocó verlo al Arapos. Yo esperaba ver a la América de crema, porque eran crema. Uh-huh. No, pues no, mi decepción, salieron de azul, un azul rey, algo así. Pero ¿qué crees? Vi jugar a Carlos Reynoso buen y jugador. A Enrique Borja. Ya sí, en sus últimas, Enrique Borja. Qué bueno era ese pinche Carlos Reynoso, ¿no? No, era muy bueno. Qué bueno eres. Nos caía mal el cabrón, no, pero era... chaparro y le mandan un centro. Pero era buen jugador. Cabecea y poste. Era chileno de Chile. Yo que salí maravillado. Sí, después era buen jugador. Me decepcionaron. Bueno, después de este mal rato de hablar de esos cabrones de la América, nos vamos con Fernando Valenzuela, 1977. Okay. Debuta como relevista en el béisbol profesional con los Mayos de Navojoa en la Liga Noroeste de México. Fíjate, el caso de Valenzuela, él no era pitcher inicialista, él era relevista. ¿Qué quiere decir inicialista? De los que, inician el partido, si algo anda mal, si está cansado, si X, Z, Y... o por alguna jugada táctica tiene que meter un bateador emergente, entonces el manager se va por un relevo. Sí, te acordarás tú que siempre cuando ya hay algún momento de peligro en el juego, inmediatamente salen de ahí Sí. del dugout al calentadero los pitchers a estar Ah, lanzando sus sí. bolas de calentamiento para en el momento preciso, ahora sí, pues viene el relevo, ¿no? Valenzuela inició como relevista. Sí, no era inicialista, ya después vamos a ver cómo se transformó el tema. Órale, para el año 77, Hugo Sánchez, que ya había sido campeón con la Autónoma, debuta con la selección mayor y gana la Copa de Oro de la CONCACAF. Pues siempre se llevaban esa Copa México. Pues sí, pero yo recuerdo que en el 70 y algo, no recuerdo exactamente el año, en Haití les pusieron la chinga de su vida y perdieron. ¿Sabes quién estuvo en esa selección? Jaime Pajarito. Ya. Y Jaime Pajarito era vecino de nosotros, ahí en la colonia. Era Y de las Chivas y después del Atlas, ¿no? no, O al revés. es al revés volteado. No, espérame. Jaime va. No, primero en Chivas y luego termina en Atlas. Ciertamente. Tiene su tienda de deportes ahí en Obregón. Sí, Jaime. Yo lo conocí personalmente a Jaime. Y viene el tema porque coincidimos en un restaurancito pequeño que había ahí enfrente de la Clínica 14. Y yo venía en una camioneta que tenía mi papá que era automática y traía enyesado el pie izquierdo por una lesión que había tenido. Entonces me estacioné ya y ya me bajé, ¿verdad? Con la muleta y ahí voy a sentarme. Y me vio Jaime, que medio me conocía y no, ¿verdad? Y luego me dice, ¿qué te pasó? No, me lesioné en un partido y. Ah, me dice, ¿sabes qué? Una cubeta de agua fría con hielo y una con agua lo más que la aguantes de caliente. Y a correr. Tienes que correr para que se acomoden todos los nervios y tendones. Dice, nomás te va a dar gripa, ¿no? Y aprovechando ahí el cotorreo que tenía, le pregunté, oye Jaime, ¿y qué pasó en Haití? Me dice, mira, todos queríamos ganar. Pero fueron más buenos que nosotros. Algo les pasó, no sé qué chingado les pasó. El caso es que una derrota dolorosísima en ese tiempo Sí, para no los que recuerdo. seguíamos el fútbol, ¿verdad? Porque no pudimos ir a esa Copa del Mundo. Y luego le pregunté eso, te vas a acordar de él, porque Eduardo Ramos, que venía del Toluca, jugaba en Chivas, ¿sí? Y para la pretemporada se habían ido, no recuerdo, a Barra de Navidad, alguna playa, no sé si Vallarta, yo no recuerdo exactamente, pero le pregunté, oye, ¿y Eduardo Ramos qué onda? Me dice, no, dice, le hicieron una mala jugada. ¿Cómo? Sí, me dice, resulta que íbamos a ir a la pretemporada y él, no, él su contrato había terminado. Entonces todavía no fir había firmado contrato. Le dije, no hay problema, pues. Vete a la pretemporada, ya que regreses, firmamos el contrato. ¿Y qué crees que se lesionó allá? Y ya no le renovaron el contrato. Digo, claro, eso me lo platicó a mí. Yo no te sé decir si es cierto o no es cierto. Lo que sí te sé decir es que Eduardo Ramos no volvió a figurar, ¿eh? Y era un central muy bueno. Jugó en Toluca. Sí, no recuerdo mucho de él. Un amigo mío jugó ahí en el Toluca. Bueno, a ver, vámonos. Hugo Sánchez, en el 78, participa en lo que sería su primera Copa del Mundo con la selección mexicana en el Mundial de Argentina Un 78. fiasco ¿Qué te completo. parece eso? A ver, No, acuérdate ya de. ni me recuerdes. No, no, no. Quedamos que íbamos Pinche a. Yo mundial aguanté la del América. Ahora culero. tú te tienes que aguantar, ¿verdad? A No. ver, acuérdate del nombre del entrenador de la selección A la mexicana. torre. Ah, ¡No! no, Roca. Ese Roca, Roca, era el Roca. entrenador de la No, América. no, no, no. Yo no sé qué fue la pinche selección esa. Ay, El cabrones. Palillo Martínez, Sí. Gonini Vázquez el Ayala. Gonini, Hugo Sánchez, A la torre, ya lo mencioné. sí, el de Que la fue el que América, el pulmón, falló. le Ay, decía este. cabrones. ¿Cuántos goles Yo creo que anotaron los si cabrones? avientan al cabrón, mete el gol. No, no, no. Y le hicieron una Pero publicidad no, tremenda, ¿te no. Si nos acuerdas? hicieron creer lo que no. Ya sabías, ya te la sabes. Es más, hasta el Tito Mena sacó su cartelera sobre eso, ¿no te acuerdas? No. El niño de oro, decía, ¿no? Mira, lo que pasó fue ahí El niño de oro que era Hugo analiz Sánchez, sí, ¿no? sí. Analizaron que se llevaron puro novato. No se llevaron ninguna persona, ningún jugador que haya tenido experiencia mundialista. Pero no eran novatos, no, hombre. No tenía experiencia mundialista. Por eso, pero eso no figura. Mira, yo recuerdo... Este a la Torre, ¿cómo se llamaba ese cabrón del América al pulmón? Antonio... De la Torre. Ese cabrón tenía, sabrá Dios cuántos años jugando con el América, hombre, ya había sido campeón aquí. Por eso, pero eso que tiene que ver, pues Pelé cuando fue a su primer mundial tenía 16, 17 años. Por eso, pero ya cuando tú eres jugador, has jugado en primera división, ya no te importa tanto si estás en un campeonato del mundo o estás en un torneo. Fueron muchos factores, entre ellos abuso de confianza, de ellos que pensaron que sí le iban a hacer por ser jóvenes. ¿Te acuerdas que ese fue el perfil que dijeron? Es que todos están bien jóvenes. No tenían experiencia mundialista. La verdad, Roca era un mal entrenador. Pero era del América, sí, pues. Bueno, ya lo reconoció. Sí, ¿y de dónde era ese culero de la Torre? ¿De dónde era? ¿De qué tipo? América, ¿no? Ah, sí. ¿Y el Palillo Martínez, no te acuerdas? Sí, sí. Ah, bueno, pues. Pero entonces, ¿dónde estuvo la falla? No, ¿sabes también otra cosa? Las pinches grillas de siempre de la política de la Federación Mexicana. Pues eso es. Y otra cosa, yo recuerdo que estaba en la secundaria y el primer partido fue contra Túnez. Ellos pronosticaron esto. Le ganamos a Túnez, empatamos con Polonia y perdemos con Alemania. Y así pasamos a la segunda ronda. Y perdieron sí, todos. Sí, cabrón, perdieron todas. Túnez, que era supuestamente el más débil. El primer gol fue una penal precisamente de Gonini Vázquez Ayala, ¿te acuerdas? Sí, de Gonini. Y todos estábamos gritando, ya la hicimos, ¿no, cabrón? Empate y después 2-1 perdieron. Sí, hombre. Perdieron 2-1 con Túnez, perdieron 3-0 con Polonia y 6-0 con Alemania. Sí, los golearon. Y luego al final, ya ves, ¿quiénes eran los porteros? Pilar Reyes. Era Pilar Reyes, era buen y portero. Y el otro no recuerdo cuál era. ¿Quién sería? Oye, empatamos. No, pues perdimos. No, te metieron 3 a ti y me metieron 3 a mí. ¿No sería Celada? No, ¿verdad? No, ¿Celada? ¿El del América, no? Argentino. ¿Celada era argentino? No, Celada era el de las Chivas, ¿verdad? No, era del América, ¿no? El Zuli era el que era el de Chivas después. ¿Quién sería? Celada era de... Porque no era ni Guama Puente, ¿verdad? No. ¿No sería este Adrián Camacho, tú? No recuerdo. El portero, a lo mejor. Yo creo que era Pilar Reyes uno de ellos. Pilar Reyes, ¿no? Y no era tan mal portero, Pilar Reyes. Bueno, lo que pasa es que, pues, oye, pues es que parecían coladera ahí en la pinche defensa. Los alemanes, cada vez que venían, ya nomás estábamos así, y gol. Y gol. No, nos ganan. Bueno, pero bueno. Órale, pues. Ya pasamos ese mal trago, pues, finalmente. Hugo Sánchez. Bueno, te quiero hacer la aclaración de que yo no soy de la América, ¿eh? Pero si lo dijiste hace rato. Fui de la América cuando estaba niño por pinche influencia. De pero corrigió su error. Me corregí en la vida. Está bien, te perdonamos. Ahora ya no soy de ninguno más que del Atlas. No, es que pues, de veras que es un error ser de la América, pero bueno. La vida te va a enseñar, un muchacho. Error revolucionario. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, en el 79, Hugo Sánchez termina como campeón goleador de la Liga MX con Pumas de la UNAM. ¿Qué te parece eso, eh? Fíjate que este campeonato que ganó Hugo, según recuerdo yo, fue una penal que tiró Hugo Sánchez, que el que oficialmente tiraba las penales era Caviño, y Caviño le cede el lugar a Hugo Sánchez porque iban a uno de distancia, y entonces ahí empataron y los dos quedaron como campeones goleadores. Bueno, se puede tomar como un buen gesto del Cabo Caviño, ¿no? O se puede tomar como que le hizo la pala, pero a final de cuentas, Hugo Sánchez ya era notable. Ya. Porque ser campeón goleador en cualquier liga, en cualquier lugar, pues es muy notable. Eso habla de una efectividad, claro, de meter goles, ¿verdad? Claro. Y el fútbol se gana con goles. No se gana con jugadas bonitas, ni como yo le decía a mi entrenador, yo le decía, cabrón, es que tú juegas a perder. El mejor goleador de nosotros lo tiene sentado en la banca. No, pero es que, bueno, pero es que los temas personales que ustedes tengan no tienen nada que ver con nosotros. El fútbol se gana con goles. Sí, pero ya después ya no jugaste, ¿verdad? No, pues me sentaron en la banca, pues estaba con los no alineados. ¿Por qué? Porque el fútbol siempre ha sido así, siempre hay grillas, siempre hay... Sí, yo creo que sí. Bueno, vámonos al 1980. Precisamente eso estábamos hablando, mi hermano y yo, ahora en la tarde de las pinches grillas de fútbol, lo que le hicieron, estábamos comentando él y yo sobre lo que le hicieron a Maradona. O sea, lo grande que fue Maradona, sí, de levantar al Nápoles, de de casi ganar el mundial y yo Avalanche por las pinches grillas que le hizo. Pues lo expulsó, ¿no? Le hizo un antidoping y salió y lo expulsó. Bueno, pues es que también silbó el árbitro y se chingó la raya del medio campo, pues. No, no, no. En ese entonces Hugo Sánchez no. ¿No? Este, no estaba. Después pero, sí. Después sí. Ah, bueno. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, porque hay un tema ahí con ese rollo. A ver, en el 80, Hugo Sánchez juega con el San Diego Soccer en la Liga de Verano en Norteamérica. Pues después de haber sido campeón aquí, pues es cuando se va a Estados Unidos, ¿no? Y es cuando él empieza a buscar la manera de hacerse internacional. Y los Pumas, creo que generosamente, ¿no? Porque igual no pudieron haberlo cedido. Un equipo en España se fija en él que no era el gran equipo, y es cuando Hugo Sánchez puede irse a jugar a España. Y bueno, ahí salió ahí es donde nos cayó más gordo Hugo Sánchez, ¿no? Con todas las declaraciones que hacía. Y bueno. Pero al final de cuentas lo demostró. Hay que reconocerle que fue un gran jugador, ¿no? Órale, en el 80, en ese año, Hugo Sánchez gana la Copa de Campeones de CONCACAF con los Pumas de la Universidad. Esto es de clubes, ¿verdad? Sí. No es de selecciones. Universidad Autónoma de México derrotando en un triangular final al Robin Hood de Surinam y a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se jugaron un triangular entre ellos. Claro, había más participantes. No, ese torneo se disputó del 20 de mayo de 1980 al 12 de febrero de 81. En ciudades de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con 18 equipos participantes. Yo a la actualidad no sé si eso se siga jugando, porque yo dejé de seguir el fútbol por todo eso que comentamos. Sí. Pero era un ejercicio muy chido, porque los equipos campeones de estas naciones jugaban entre ellos para ver quién era el campeón de campeones de la CONCACAF. Y además, ¿no? Aparte de estos triangulares, no solamente era para foguear a los jugadores, sí, sacar lana de las promociones, sí, claro, sino era el mercado de piernas, el famoso, ¿no? De los visores a nivel internacional y ver también cómo este jugador le podía sacar provecho al equipo, ¿no? Y era una forma de foguearlos, ¿no? En el plano internacional, ¿no? Porque ciertamente, digo, no es tan determinante que tú llegues a un mundial y nunca hayas jugado internacionalmente. No creo que sea así. Pero sí tiene un que ver en tu actitud personal. Claro. Y si tú ya estás acostumbrado a jugar torneos y a jugar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú debes de haber jugado fútbol. No es lo mismo jugar en un campo empastado que jugar en uno de lija como jugamos en muchas ocasiones. Los pinches pinches campos de fútbol de ahí de la CONASUP o de ahí de. Ay, Dios mío. De la San Jacinto. Sí, ¿no? me acuerdo. Yo no jugaba ahí, le iba bien a un equipo en el segundo tiempo, le iba a armar al otro. El volado era determinante, ¿verdad? Claro. Para ver qué onda. Órale, a ver, vámonos a ese año de 1980. Fernando Valenzuela debuta en las ligas mayores de béisbol con los Dodgers de Los Ángeles. Vaya. Se lo llevaron desde los 80. ¿Te acuerdas quién se lo bien llevó? Bien morro. No. May Brito. No. Era el buscador de talentos, y alguien le echó el pitazo. Oye, ven para que veas a un pitcher. Porque Valenzuela, antes de ahí de Navojoa. Sí, jugó después en ya entró semiprofesionales, ¿no? No, en la liga, en las ligas que sí son profesionales en México, porque había la Liga del Noroeste, la Liga Mexicana, la Liga del Pacífico. Ah, sí, sí. De la Liga del Noroeste pasa a la AAA con los Leones de Yucatán. Ahí es donde conoce a la que después era su esposa. La maestra, no, yo no recuerdo el nombre de la esposa de Valenzuela. En ese entonces los Charros tenían. Los Charros estaban en AAA. Ajá. Ya se habían venido de la Liga del Pacífico, como originalmente nacieron aquí en Guadalajara, se vinieron a AAA. Ajá. Que es el torneo de verano. El torneo de invierno es el de la Liga del Pacífico. ¿Por qué? Por el chingado calor, ¿verdad? Que hace para allá. Sí, sí, sí. Entonces lo hacen el torneo en invierno y vienen jugadores de las grandes ligas. O sea, la Liga del Pacífico, o sea, es la nivel. Sí, es la mejor de México. Sí, sí, sí. De ahí sigue la AAA y luego la Liga esa del Noroeste. Sí. Sí, Valenzuela empezó la. Y vienen y ven a Valenzuela. Sí, porque alguien le echó el pitazo a este cuate que era buscador de talentos de los Dodgers, May Brito, aquel que estaba atrás con un radar ahí atrás de Juan cuando tiraba a Valenzuela, ¿te acuerdas? Una pistola de midiendo la velocidad. Ese es May Brito, el del sombrero, pues como el que traigo yo. Sí. Ese fue el que no lo descubre, porque ya los de aquí de México, pues ya sabían que era un buen pitcher, era muy talentoso, pues. Alguien le dice, oye, ven para que veas este cuate. Boom, pues inmediatamente firma el contrato y se va con Dodgers en el año 80, ¿no? Ok, para 1980 aquí ya llegó Julio César Chávez y debuta en el boxeo como profesional derrotando por nocaut a André Félix en 6 rounds. Esa fue la primer victoria de Julio César Chávez. ¿De campeonato? No. No, todavía no, okay. Pues apenas recién sí, llegaba, sí. ¿No? Haz de cuenta que… Porque aquí el famoso campeonato… Lo hizo con el Azabache Martínez, ¿no? El de aquí de Guadalajara, pero en Tijuana, ¿no? Ahorita vamos a ir a eso. Apenas van llegando. Adelantando. Demasiado. A ver, vámonos. ¿Cómo llegaron pues a la cima, no? En el 81, Hugo Sánchez gana la Copa Interamericana y debuta con el Atlético de Madrid en España. Ahí es lo que tú mencionabas, del Indio Fuera y de todo ese… El charro y… Sí, que tuvo que enfrentar Hugo Sánchez. Que les cayó el hocico, ¿no? A todos. Sí. Terminaron diciéndole Ugol. Ugol. Le decían Ugol ahí en España, ¿no? Sí. Y le cayó el océano, pues no nomás a los españoles, también a nosotros. ¿No crees que nos caía tan bien ese cabrón? Malinchismo, ¿eh? Es que se le soltaba mucho la lengua. Pero era muy buen jugador. Sí, sí, era bueno. O sea, lo acá fuera de la cancha, creo que no. Sí, dentro de la cancha, Hugo Sánchez. Y sobre todo, de los tres que estamos. En el 82, cuando fue el Mundial de España. España 82, uh-huh. Después de que hacen el Mundial, hay un partido amistoso de un equipo, de un país, contra el resto del mundo, ¿no? Ah, sí, sí, una sí. Selección del resto sí, del mundo. Sí, sí, y sí, ahí sí, estuvo sí. Seleccionado Hugo Sánchez. Ah, órale. Y Hugo Sánchez iba a meter el gol, hizo un pinche disparo tremendo, y el portero, Tazaet, creo, no recuerdo. Yo no me acuerdo de ese partido, pero… Rebotó la pelota, y el que metió el gol fue Zico en ese entonces. Ah, y el órale. Triunfo fue para, o sea, la victoria se elogió Zico, pero la jugada la hizo Hugo Sánchez. No metió gol. Zico también era un jugadorazo brasileño, ¿no? Órale, a ver, vámonos al año 81. Un ratito me vas a ayudar, te toca la segunda parte. A ver, en el 81, Fernando Valenzuela inaugura la temporada con los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional. Fíjate cómo está el tema aquí con él. Él llegó como pitcher relevista y en las ligas menores de los Dodgers alguien le enseñó el tiro ese de tirabuzón. Él era zurdo, ¿no? Valenzuela era zurdo. Ahí aprendió el tirabuzón y entonces lo meten como inicialista. Pero estaba programado para el tercer partido de esa serie. ¿Sí? Ya la Sorda había dicho que okay, tú vas a ser el tercero que vas a entrar a inaugurar el juego tercero, ¿no? Ajá. Pero resulta que unas horas antes, el pitcher que iba a iniciar, algo le pasó, se lesionó, se enfermó del estómago, le dio gripa, yo no sé qué chingados le pasó. Le dio cuscús o no sé qué rollo. El caso es que echa mano de Valenzuela. Era el primer partido de la temporada. Pues, total, si perdemos, pues qué, además este… Todavía faltan 7, todavía, ¿no? Sí, no, pues el primer partido de la temporada, pues… Las temporadas de Bellboy son muy largas y las series pensé que de la Serie Mundial. No, todavía no. Apenas va a iniciar. Y entonces la Sorda lo mete este partido inicial y ándale que los blanqueó. El roster de picheo tiene un orden, ¿verdad? Cuando le vuelve a tocar la bola negra a Valenzuela, inicia el partido, los volvió a blanquear. Se aventó. Según, bueno, yo no me acuerdo de todos, pero creo que fueron 5. Logra 8 triunfos consecutivos y fueron, creo que 5 por blanqueada. Ahí es donde los periódicos y la televisión se empezaron a fijar en él. Fue la locura, ¿eh? Ah, cabrón. A ver, un pitcher mexicano lleva 5 blanqueadas. Ah, cabrón. Nunca había ocurrido eso. Nunca. Entonces es cuando empiezan a transmitir los juegos del Valenzuela, ¿verdad? Porque el béisbol de allá no nos llegaba. No. No nos llegaba. La Serie Mundial, ¿no? O sea… No, la temporada regular. ¿Sí? En béisbol es… la temporada regular es como la que hacen los equipos y ya las finales, ¿no? Acá es la temporada regular y luego es la Serie Mundial. ¿Sí? Así funciona, pues, el béisbol. Y entonces va a desatar la fernandomanía que decían, ¿no? Todos íbamos a ver a Valenzuela, ¿no? Y juega y gana la Serie Mundial. Primero ganaron el campeonato de su división. Luego gana la Serie Mundial de béisbol ante los Yankees de Nueva York. Sí. Los Yankees de Nueva York en ese momento les decían los bombarderos. Los Yankees siempre han sido famosos. Es el equipo de más varo de Nueva York. Sí, claro. ¿Dónde se acumula la mayor riqueza de los gringos? Pues en Nueva York. Es donde está el varo, los grandes edificios, donde estaba los grandes industriales, ¿verdad? El varo. Un equipo muy poderoso, los bombarderos, te digo que les decía. ¿No eran los gigantes? No, esos son otros. También son de Nueva York, pero son otros. Hay dos en Nueva York, los gigantes y los Yankees. Los Yankees son los de más varo. Ok. Los Yankees son de la Liga Americana, los Dodgers son de la Liga Nacional. Sí, la Liga Americana está del medio territorio de Estados Unidos hacia arriba. Y participa de Canadá también, ¿no? Sí, los de Toronto. Ajá. Sí, ok. Obtiene, fíjate lo que obtuvo ese primer año que llega, obtiene el premio Cy Young al mejor pitcher de la temporada y a su vez el premio al novato del año. Como novato hizo todo eso, gana el Cy Young, participa en una serie mundial donde gana, sí, su claro, equipo. Y esa hazaña nadie la ha podido igualar hasta la fecha, ¿eh? Un novato que gana el premio al pitcher, el Cy Young, y gana el novato del año. Pues tuvo una entrevista, tuvo una entrevista con los dos presidentes, ¿no? Con López Portillo y con Ronald Reagan, ¿no? Sí. Hay una muy mentada reunión. Regaló pelotas y la chica. Realmente sí era algo que no se había visto, pues. Nomás que decían acá los cabrones. Y luego lo que tú dices. La envidia mexicana le decían, oye, Fernando, es cierto que pasaste muy difícil la temporada con los Dodgers, con los Dodgers. Bueno, pues el partido estuvo muy difícil, muy muy complicado. Oye, Valenzuela, ¿es cierto que eres considerado el beisbolista más sexy de la temporada? Bueno, el partido estuvo muy complicado. Porque realmente, pobrecito, ¿no? Pues, el gordo Valenzuela. Pero era un picherazo. No ha habido otro como él. La humildad. Era muy humilde, era un tipo muy sencillo, ¿no? Sí, claro. Órale, para el 81, nos vamos al 81. Estamos en ese año que es cuando estos empiezan a figurar en plano internacional, ¿no? Julio César Chávez obtiene en Los Ángeles, California, el título mundial de los superplumas del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, que dejara vacante Salvador Sánchez. Ah, sí, pues murió. Sí. Yo no sé qué pasó ahí, pero si lo murieron o no sé, pero bueno. No, pues se accidentó. Bueno. Yo creo que aquí es bien importante mencionarlo. Salvador Sánchez, yo creo que, no sé si fue mejor que Julio César. Eso nunca lo sabremos. No lo sabemos, pero lo podemos saber. Salvador Sánchez era muy bueno. Iba para lo máximo. Para sí, lo pues le había puesto la... ¿Cuántos años murió? ¿20 y tantos? Muy joven, pues no recuerdo la edad, pero le había puesto una felpa, una putiza, cacha al borico al Wilfredo. Wilfredo Gómez. Y vaya que Wilfredo Gómez era el mejor boxeador del mundo de esa división. En ese momento, sí. Le cayó el hocico porque... Ya le había ganado a Pintor, ya le había ganado a Carla Zárate. Creo que también a Alfonso Zamora. No sé si el Pipino, no. No, Pipino era welter. Pero mira, Wilfredo Gómez lo humilló. Le mentaba la madre, escupía. Y decía, en el segundo o tercer round te voy a madrear. Y le cayó el hocico. No, nomás se lo cayó. Antes de iniciar desangró antes de iniciar por adentro y por afuera, ¿no? Sí, no, fue una, fue épica, una paliza, pelea, ¿no? Que lloró el cabrón después. Sí. Lloró de haber mencionado todo eso. Pues es que también bueno, para qué se va, ¿no? Peleando contra el tapatío Mario Azabache Martínez. Híjole, qué pelea esa, qué barba. Ensangrentada, ¿no? Y fíjate, lo curioso es que el famoso en ese momento era... ¿El Azabache? Sí. Era el favorito, era el favorito en las apuestas. Julio César ya había peleado en Estados Unidos, pero el Azabache ya tenía más más tablas en ese sentido y era más conocido. Allá en Los Ángeles era donde lo conocían mucho el Azabache Martínez. Y bueno. De aquí de Guadalajara. Era de aquí, era tapatío. El caso es que Yo no seguía mucho a la Azabache, pero una novia de un amigo de nosotros, era un hermano de la Azabache, era compañero de la escuela de ella, y ella fue la que nos dijo, va a pelear a la Azabache Martínez por el campeonato, los invito, y ahí vamos toda la bola de aquel tiempo de mis cuates, ¿no? Fue una pelea. A ver, ahí estábamos todos estábamos por la Azabache, ¿no? Sí, aunque, claro, todos. Pues oye, pues de Tapatilandia. Después ya cuando estaba ya grande, la Azabache peleó con la Suma Nelson, ¿te acuerdas que le robaron esa pelea a la Azabache? Ya estaba mal, yo te estaba hablando como del 88. Sí, sí peleó contra Suma Nelson. El caso está en que Julio César Chávez, que digo, no quiero decir que era un desconocido, pero por la mayoría de personas era desconocido, pues nos dejó con la boca abierta porque ganó, y ganó de una forma apabullante. O sea, fue una pelea muy sangrienta, pues. Claro. Que cualquiera pudo haber ganado también. No, sí. Pero se dieron con todo, hasta con la cubeta, ¿no? Sí, no, la verdad. Y ahí Julio César toma el título que deja vacante. ¿Cómo se llama? Salvador Sánchez, que también era muy buen peleador. Salvador Sánchez era muy bueno. Mira, hay una entrevista que le dicen al Canelo, ¿quién es tu inspiración? Le dicen al Canelo, y el Canelo dice, y estaba Mike Tyson ahí, y luego le dice el Canelo, dice Julio César Chávez, fulano y tal, y luego Tyson dice, Sánchez. Bueno, Sánchez no tanto, nunca le aviso, y le dice Mike Tyson, uy, cabrón. De lo que te perdiste, ¿eh? O sea, ¿cómo no vas a saber quién fue Salvador Sánchez? Considerado el mejor boxeador. Era de Santiago Tianguistenco, Salvador Sánchez. Muy buen jugador, muy buen boxeador. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado, no? Hubiéramos visto otra historia, se hubieran enfrentado Sal Sánchez y Julio César Chávez. No, pero ¿quién sabe qué hubiera pasado? Pero la verdad, yo nunca, bueno, no es que haya, no conozca demasiado de boxeo, pero creo que uno de los mejores peleadores de veras del mundo es Julio César Chávez. Sí. Qué técnica, ¿eh? Qué cambio cadera, de movimiento de pierna. Ahorita lo vamos a ir viendo, las peleas y los logros del canijo, ¿no? Del 80, a ver, vámonos, del 84 al 85, Hugo Sánchez gana su primer pichichi. Ah, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez anotando 19 goles, y ese lo ganó con el Atlético, creo, ¿eh? Además ganó la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, fíjate, todavía estaba en el Atlético, y era un equipo de media tabla el Atlético, no era un equipo de los punteros. Y no obstante eso, Hugo Sánchez gana el premio al campeón goleador, más notable todavía, ¿no? Sí. Que estuviera un equipo acá medio bajón y gana su primer Ah, pues es que en el pinche España nomás son dos equipos los buenos, ¿no? Pues no creas, yo creo que tiene el Atlético y el Real Madrid. No, es que tiene un nivel superior, pues. Pues tiene lana. No, nomás es la lana, serán muchas cosas, pero si tú ves un partido de la Liga Española y ves un partido de los pinches malos que juegan aquí, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Ah, no, y estoy hablando España es el Real Madrid y el Barcelona. Son equipos muy buenos. Y también hay más. Pues, porque, bueno, es que no lo sigues, pues. Pero sí tienen un nivel bueno, es lo que quiero decir. Pues cualquier equipo de esos que sea de los que tú consideras chafones, viene y le pone una putiza aquí a cualquiera de aquí. Sí, ¿no? De aquí sí. Buenos equipos. Nunca, bueno. Por eso dejé ese pinche deporte. Por eso dejé de ver ese pinche deporte, porque no. O sea. ¿Cómo te diré? Son como los que le van al Atlas, cabrón. Bueno, pues es que. Me levanto de la mesa. Pues es que ese es el tema. O sea, no reconocen que ese pinche equipo, pues nomás nunca, pues. Nomás un campeonato. No, dos. Por eso, pues. Bueno, vámonos, okay, vámonos a otro tema. A ver. El 15 de julio de ese año firma contrato para jugar con el equipo merengue del Real Madrid. Ahí es donde se va a un equipo de más varo, de más categoría, porque ya se fijaron en él, ¿verdad? Quedó campeón goleador y pues vente para acá, ¿no? Y llegará a formar un equipazo con Valdano, con Michel, con Butragueño, con Gordillo, no sé cuántos más, ¿verdad? Andaban por ahí, ¿verdad? No recuerdo muchos. Era un equipo que hizo de lana, pues, y de sí. Ok. Nos vamos a el año de 1986. Hugo Sánchez participa en la Copa Mundial de la FIFA México 86 y marca un gol en el que es su segundo mundial. Ah, sí, ya aquí fue, ¿no? En México. Sí, pues el México 86, ¿no? De la Chiquitibun. Sí, hombre. ¿Y qué más recuerdos tienes de eso? A ver. No, bueno. Que te hagan cabronar. Que los recuerdos buenos no creo que haya. Hay muchos. Nació mi hija. Ah, bueno. Ese es un buen recuerdo. ¿Verdad? Ese es un buen recuerdo. Bueno, el 86 fue un mundial con esperanza, pero frustrada después, ¿no? Ya sabemos que quedamos siempre... Ahí ¿quién nos eliminó? Alemania, como siempre, ¿no? Sí, Alemania. No, fue el de Stoichkov, el equipo ¿Bulgaria? De Stoichkov. ¿Bulgaria? No. ¿Sí? Sí. Perdimos en penales contra ellos. ¿No te acuerdas que el pinche entrenador no metió a Hugo Sánchez a jugar? Las mismas chingaderas, te digo. Ya, ¿no? Para... Se iba a acabar, casi era seguro que se iban a... Que le recibió una llamada telefónica, ¿no? Muy famosa. Pues ¿quién era el entrenador? Pues era uno de Pumas, el doctor Bucetich. Era un mexicano. Mulatinovich, ¿no? No. No, era un mexicano. Que era doctor. Él fue entrenador de Pumas. Ah, sí, ya sé quién es. Sí, no recuerdo su nombre. Yo no recuerdo su nombre de él, pero sí. No lo metió. Se van a penaltis. Era el mejor tirador de penaltis que tenía. Y nos aventaron a la chingada para afuera. Ahí pudieron haber pasado a cuartos de final, lo que nunca ha ocurrido con México. Sí. Te digo que yo por eso dejé de ver ese deporte, hombre. Son unos pinches perdedores. Nunca. Son las grillas. Pues ya ha mejorado el fútbol mexicano, ¿eh? ¿En dónde? Bueno, ya ha mejorado en los mundiales. Vámonos. ¿En serio? Pues sí, no nos chingamos a Alemania. ¿En qué mundial? ¿En el 12 o no recuerdo en qué mundial? ¿Y en qué lugar quedaron? No sé, creo que en octavo, ¿no? No, te digo que nunca han pasado a cuartos de final, hombre. Pero vamos. Nah, valen pa' madre, hombre. A ver, de 1985 a 1990, Hugo Sánchez gana 5 ligas consecutivas en ese periodo, ¿verdad? Me refiero, del 85 al 90. Esto fue con Real Madrid, obviamente. Una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y una Copa UEFA. O sea, yo creo que... muy, muy grandes sus triunfos de este cuate, ¿no? Ahora, si nos haces favor, pues tú le sigues, ¿no? Con la consolidación de estos cuates, ¿no? A ver, vámonos a lo más notable. ¿Qué te parece? Pues bueno, aquí, según las estadísticas y según la historia, dice que Hugo Sánchez obtiene su primer título internacional con el Real Madrid. ¡Órale! Y gana la Copa UEFA. Anotar un gol en el juego de ida en la final frente a Colonia, donde terminaron venciendo con marcador global de 5-1. Esa fue la primera vez que obtiene su título ya con el Real Madrid. En la UEFA, ¿verdad? Que es la Copa de allá de Naciones de ellos. Yo no recuerdo. Dicen dónde que es la Colonia. UEFA... ¿El Colonia es de Francia o de dónde es el equipo de Colonia? Ha de ser alemán. Alemán. Sí. Ah, ok. Sí, es el Colonia de Alemania. Pero ahí es... Dicen que la UEFA es como un mundial, ¿no? Es otro mundial. Pues es que son los campeones de... Ese es mejor, ese parte. El Bayern Múnich, el Manchester United de Inglaterra, el BSOP, Eindhoven, ¿no? O sea, son equipos muy fuertes. Sí, de Italia teníamos al Nápoles cuando estaba Maradona, ¿no? No, de Italia era el Roma, ¿no? Y el... Sí, pero Florencia, ¿no? Yo me refiero cuando llega Maradona, llega al Nápoles y entonces estaban en la UEFA. Ah, sí. No, ¿sí? Pero pues... Órale. Bueno, en el 86 Julio César Chávez establece un récord. Te brincaste al toro, okay. Regrésate al toro. El toro Valenzuela, okay. En el 86 hace historia en un juego de las estrellas cuando ponchó a 5 peloteros en forma consecutiva igualando el récord impuesto en el 34 por el lanzador zurdo Carl Hubel, quien también utilizaba en sus lanzamientos el screwball. ¿Es el tirabuzón? Sí, el screwball, que le enseñaron por ahí al Valenzuela, ¿no? Fíjate que ese... Sí, tiro ese... iba recta y ya cuando llegaba casi al bat, bajaba, ¿no? Sí, se daba... tirabuzón, ¿no? Sí, agarra ese efecto. Sí, como que cae, ¿no? Entonces, pues ahí traía loco. Es increíble, ¿eh? Cómo va y a la velocidad baja en ese momento, ¿no? Y es casi siempre eran ponchados, ¿no? Porque se iban con... Más que fuera strike, eran ponchados. Aunque sido bola, ¿no? Como si tuviera ojos la bola, pues se agacha, ¿no? Fíjate que yo recuerdo de ese juego ese juego de estrellas, al único bateador que recuerdo que ponchó esa vez Valenzuela es a Cal Ripken Jr. Pero sí, en efecto, ponchó a 5 en hilera. En los juegos de estrella los pitchers nada más lanzan 3 entradas. ¿Sí? Ok. Y curiosamente también recuerdo que el pitcher por la Liga Americana era Teddy Higueras, también ya, mexicano, sí. Y también era zurdo. Sí. Y también tuvo una buena... ¿Cómo actuación? Se llamaba el colombiano que era muy bueno bateador en ese entonces. Ay, ¿cómo le...? ¿Colombiano no? Había un colombiano, ¿no? Muy famoso. Yo no me acuerdo. No en los Dodgers. Claro. Ni colombiano, puertorriqueño. Puertorriqueño. Que eran muchos, ¿no? Había... ¿Cómo se llamaba cantidad? Ese que era famosísimo, el que tiraba la bola y la sacaba fuera del estadio, ¿no? Sí, había cualquier cantidad de peloteros, siempre ha habido peloteros, bueno, muy buenos, ¿no? Sigamos, en el 86 Julio César Chávez establece récord de asistencia al llenar el Estadio Azteca con más de 132 mil espectadores en su pelea contra Greg Howell. ¿Sí? ¿Fue en el 86? Sí. ¿No? Te voy a decir, yo creo que haber sido más adelante. No creo, pero bueno, también te debo de decir, bueno, que a lo mejor hay algún error en algún año. Pues igual lo podemos checar. Pues, ¿tú no recuerdas que como en el 85 peleó contra Edwin Rosario, que fue el emularon esa pelea? Bueno, dijeron que era igual a la pelea de. Pero Rosario contra Rosario fue en el 87, esa es la que sigue. El César del boxeo gana el título de los pesos ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo AMB, que acuérdate que hay divisiones. ¿En el también contra Edwin Rosario? Venciendo por nocaut en Las Vegas, Nevada, al boricua Edwin El Chapo Rosario. Esto pone César Palas. Pensé que había sido antes. No, fue en el 87, la pelea contra El Chapo. Porque ahí subió una división. ¿Sí? No tengo el dato aquí contra Greg Hagwin, pero lo más posible es que todavía fuera en una división, en la división pluma, o superpluma, pues. Pero subió... Y el Chapo Rosario, al igual que lo hizo su compatriota, se burlaba de Julio César. Incluso cuando iba a empezar la pelea le dijo que te tomen una foto del rostro porque luego no te vas a reconocer. No, Julio César le puso una madriza. Y el que tuvo, que debió de haberse tomado la foto fue él, porque lo dejó como Santo Cristo. ¿No? Y antes las peleas te las daban en televisión abierta, después sí, claro. César Chávez entró al negocio este del bueno, pues era pago el por evento. Era el Alvaro. Fíjate, yo... ¿Cómo se llamaba el promotor? Don King. El de pelos así, medios curiosos. Fíjate, para oye, esta... esos cabrones se peleaban, hacían rueda de prensa y salían peleados, ¿no? Sí. Don King y pues era, César, ¿no? era el junto con el... Era parte del show. ¿Cómo se llamaba el boricua que se murió, que era amigo de Julio César y que peleó contra él? El Macho Camacho. El Macho Camacho. Pero no eran amigos, era la misma chingadera, era la misma historia, hacían sus sainetes. Sus bueno, shows. El caso es que cuando esta pelea de contra el Chapo Rosario, yo recuerdo... que andábamos de vacaciones por allá en la Peñita de Jaltemba, allá me chuté la pelea. Y efectivamente, sí, Julio César subió un peso para enfrentarse al Chapo Rosario. Y yo pensaba, como muchos, porque acuérdate, antes anunciaban la pelea para tal fecha, y sí, entonces sí, había sí. mucho tiempo para comentarios y análisis y todo el rollo. Y yo decía, dado a lo que leía y veía, decía, no, pues Julio César Chávez, difícilmente va a ganar, porque ya nos había sucedido con Mantequilla Nápoles cuando se le puso a Carlos Monzón, ¿te acuerdas? Sí. Carlos Monzón lo electrocutó de volada, subió de peso Mantequilla para querer ganar otro título, no lo logró. Pero es más pesado bajar, ¿no? Pues viene a ser lo mismo. Lo deshidratan, lo... Sí, es correcto, pero pues, eso te ocurre... Si tú estás en tu categoría y eres campeón y ya te toca dificultad para dar el peso, pues tienes que bajar. Pero acá es a la inversa, tienes que subir el peso. Pero fíjate que lo que dices tú de que daban fecha para una... Sí, la anunciaban. Para un anuncio dos, tres meses de pelea, antes, sí. Y era bien chido porque la gente hacía sus especulaciones, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pelea yo estaba? Y sus apuestas, Yo estaba bien chico. Cuando estaba ese apogeo de los dimes y diretes, de las peleas y todo eso, cuando vino el Púas Olivares a Guadalajara aquí a pelear contra el Alacrán Torres, Era una laraca de todos expectantes. Sí, pues todos. Y todos querían. Todos le íbamos todos a la querían Alacrán. Que el Alacrán ganara. Sí. No, pinche Rubén Olivares le partió su madre. Pues ahí el Alacrán también hizo eso, subió, porque el Alacrán era mosca y le brinca al gallo. Pero la verdad, deberíamos de hacer entonces, un programa no, de Rubén Olivares. Entonces, ¿sí? No es lo mismo la pegada de una persona que tiene más peso que tú, naturalmente, a tú que tratas de subir de peso, te haces sí, más claro, lento, claro. No dominas igual la distancia. Entonces yo por eso decía, no, Julio César Chávez difícilmente va a ganar. Y ganó. No. Le ganó al Chapo y le ganó por mucho, ¿no? Entonces continuamos con... Bueno, pues en el 87 Hugo Sánchez gana su segundo pichichi como goleador en España. Sí, aquí ya con el Real, ¿verdad? Ya con el Real Madrid, ya asentándose más, ¿no? Sí. En el 88 Fernando Valenzuela con los Dodgers gana su segunda serie mundial. Ah, volvió a ganar, yo pensé que nada más había ganado una. Fíjate que esta serie mundial, realmente Valenzuela nada más participó, según yo recuerdo, en un partido, porque ya tenía una lesión en el hombro, por el esfuerzo de tirar las 9 entradas completas, por el esfuerzo ese del tirabuzón. El que vino ganando esta serie fue el pitcher, el Orel Chaiser, porque lo metieron en su lugar. Lo forzaron mucho a Herr Chaiser, pero ganó. Herr Chaiser casi solo ganó esa serie mundial. Ahí estaba Fernando, igual fue su segunda serie mundial. Oye, ¿no te gustaría que hagamos una pausa y pongamos la rolita? Mientras? Órale, a ver si nos ayuda Isaac, ¿no? Con la rolita que teníamos allí, es una rolita de Bebu Silvetti, México de Noche, que es lo más acercado a los mexicanos que yo pude encontrar, ¿no? Recordando a Para Gente sí. Grande con Ricardo Rocha. Ese no era de Para Gente Grande, pero vamos a escucharla, ¿sale? Bueno, regresando aquí a nuestra historia y más, comentando pues sobre Hugo Sánchez en su segundo pichichi como goleador de España. Bueno, ya en el 88, Fernando Valenzuela, como comentábamos, gana su segunda serie mundial. Nos Orale. Comentabas que andaba lesionadón ya casi comenzando, ¿no? Ya empezaba su... En 1989, Fernando Valenzuela gana el bat de plata al mejor pitcher bateador. Te brincaste a Chávez. 89. En el 88 te brincaste a Chávez. Y en el 88, Julio César Chávez. Órale. Se proclamó campeón de pesos superligeros. Ahí aumentó, ¿verdad? Sí. Venciendo a Roger Mayweather, quien no salió de su esquina para el décimo asalto. ¿Este Roger Mayweather es el padre de este otro Mayweather? Sí, ¿verdad? Creo que sí, pero era buen peleador, ¿eh? Sí, sí, sí, no, sí, sí. Era Mayweather era bueno. Un peleadorazo. Creo que iba perdiendo Julio César, ¿no? En las tablas hasta que lo noqueó, ¿no? Al Mayweather. Sí. Bueno. No pues, salió. No salió. Ya dijo, ya estuvo, ¿no? Mayweather ya no salió a pero ya estaba más grande que Julio César. Yo creo que sí, ¿no? En el 90, Hugo Sánchez, después de 7 temporadas, sale. A ver, sale, te brincaste el 89 de Fernando. No, ya mencioné que. Ah, del bat de plata, ok. Entonces, en el pitcher, 90, Hugo Sánchez. Después de 7 temporadas, sale del Real Madrid, después de jugar 240 partidos de liga y marcar 164 goles. Oye, eso. Una buena marca. Sí, no es cualquier cosa. Los retornos. Vamos a esta sección de los retornos. En el 90. Julio César Chávez enfrenta a Meldrick Taylor en una pelea que se decidiría como un dramático knockout en los últimos segundos del último round, ganando el título de campeón superligero de la Federación Internacional de Boxeo. Más bien, yo me equivoqué. Este es donde lo noquea, y, o sea, dramáticamente, ¿no? A este, faltando a Taylor, unos segundos, ¿no? Que iba perdiendo Julio César. ¿Qué? Ahí sí iba perdiendo. Sí, ¿no? Le iba poniendo una madrina. Sí, Taylor era muy buen peleador. No sé cómo se recuperó, que lo madreó. Lo madrió. Órale. En el 90, el 29 de junio de ese año, en su última temporada en el equipo con el que llegó a las grandes ligas, el Toro Valenzuela lanzó en Dodger Stadium un juego sin hit ni carrera en contra de los Cardenales de San Luis, al que vencieron con pizarra de 6-0, convirtiéndose en el primer pitcher mexicano en lograr un 0-0 en grandes ligas. No ha habido otro, Creo que sin hit ni carreras lanzado por un pitcher mexicano en grandes ligas no ha existido. Un Cy Young en grandes ligas mexicano, pitcher, tampoco. Novato del año, pitcher. ¿Cuál es el que le llaman entonces el juego perfecto? ¿Por qué le llaman el juego perfecto? Es que el juego perfecto es que no haya base por bola, ¿sí? Que no tengas envasados. Por ejemplo, puede ocurrir que el pitcher golpee a un bateador y entonces tiene que tomar la primera base, ¿verdad? Nada. Ahí ya no es juego perfecto. Pero puede ser sin hit. Si el siguiente bateador roletea, le hacen un doble play y con eso se termina la entrada, es un juego sin hit. O sea, Valenzuela no tiró juego perfecto. Quiere decir que alguien se le envasó por algo, pudo haber dado una base por bola, pero no le pegaron hit ni metieron carrera. Cabrón. O sea, es notable, no es cualquier cosa. El juego perfecto todavía es más difícil. Sí, es que despaches en orden a todo el montón, ¿verdad? Ya sea ponchándolos. ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! 9 entradas, olvídate, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya en el 91, Fernando Valenzuela se mantiene en grandes ligas y firma contrato con los Angelinos de California. Ahí sale de los Dodgers. Ya estaba terminando su etapa. Pues es que ya había ocurrido. 10 años. Ya había ocurrido lo que te digo. En la segunda serie mundial, donde resultan triunfadores los Dodgers, Valenzuela ya tenía problemas con su brazo. Sí. Ya no tenía la efectividad. Ya empezó a disminuir. Lanza ese juego sin fin de carreras que precisamente. Unas horas antes, otro pitcher negro, no recuerdo de qué equipo, había lanzado un juego sin hit ni carreras también. Y Valenzuela, cuando iban a iniciar el partido, y que todos sabían que habían tirado un sin hit, él dijo, bueno, ya oímos todos, ¿verdad?, que hubo un sin hit allá, ahora lo van a ver en vivo. Y ándale, que sí lo tiró. Y eso es cierto, o sea, es una anécdota, ¿no?, que ocurrió. Bueno, en el 92... Hugo Sánchez regresa a la Liga MX. No sé si ya había MX en el 92, pero bueno, regresó a la Liga Mexicana y así firma contrato con las Águilas del América. Sí, hombre, con el equipo de tus amores ya. Oye, Zach, ¿no dijo eso que le iba a la América? ¿No dijo que le iba a la América? Sí, dijo. Pero me corregí. Bueno, dale, pues. Bueno, sí. Bueno, en el 92, Fernando Valenzuela regresa a la Liga Mexicana de Verano y firma con los Charros de Jalisco, eso sí lo recuerdo, para jugar en el Estadio Tecnológico en esta ciudad de Guadalajara. Fue poquito lo que duró aquí, ¿no? Muy poquito. Y fíjate, fue nomás para alentar a estos pinches charros. Yo, ¿no?, creo que sí. Acuérdate que esos charros eran los dueños eran hijos de un político de aquí de Jalisco. Creo que eran de los Salvador López Rocha o algo así, López Chávez. Yo ahorita no recuerdo de quién de ellos, pero o de los Cosío Vidaurri. Era de los Cosío Vidaurri. ¿Sí? Bueno, el caso está que a mí me tocó ir cuando en una serie lanzaba Valenzuela. Y no la pasé muy bien, te voy a decir por qué. Porque era como la cuarta, quinta entrada apenas del partido. Tercera, cuarta entrada. Valenzuela estaba a punto de lanzar. De repente se bajó del montículo y se metió al dugout. Y ya no salió. En chinga salió un cabrón allá a calentar, porque ni siquiera había nadie en el calentadero. Y luego yo comentaba ahí con mis cuates, porque éramos siempre los mismos. ¿Y cuando, ¿verdad?, viste ya no estaba Valenzuela? No, Valenzuela se metió y ya no salió. Y yo estaba encabronado. Bueno, pues ¿por qué no? Bueno, ya me dijo uno, bueno, pero ¿por qué te enojas? ¿Cómo? ¿Por qué me enojo? Si yo vine a verlo. Pues todos los que estamos aquí venimos a verlo lanzar, cabrón. Y lo menos, yo no sé qué le ocurrió, se sintió mal, estaba enfermo, yo no sé. Le llamaron de su casa y tuvo que ir a contestar, tuvo que ir al baño, yo no sé qué. Se hizo como Antonio Aguilar cuando ya estaba viejito, cantó dos, tres canciones y se fue y dejó a la banda y a la gente así bailando. Así es, entonces le digo, lo menos que debería de ocurrir es que por el sonido local nos dijeran, ¿saben qué? Valenzuela tuvo un problema físico XZ y ya no va a salir a lanzar. Ah, pues no hay problema, ¿no? Okay. Pero ni siquiera, ¿eh? No, pues así. Ni siquiera, ¿eh? Qué decepción. ¿No? Bueno, en el mismo año del 92, Julio César Chávez derrota por nocaut al puertorriqueño Héctor El Macho Camacho. Es la pelea que tú decías. Conservando su título de campeón superligero. Pensé que había ganado por técnico, o sea, un round. No, lo noqueó al Macho Camacho. Le pararon la pelea al Macho. En el 93, Hugo Sánchez suma un título más en su carrera jugando. Gana con el América, con las Águilas, ahora ya no son cremas ni son canarios. Pues son las Águilas, ¿no? Águilas, el título de la CONCACAF. Sí, ganaron la CONCACAF, ¿no? Sí. Órale. En el 93, Julio César Chávez gana una pelea de campeonato al inglés Andy Holligan en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. ¿Cuál fue aquel boxeador inglés, que decía, este cabrón es un taxista, nomás le gana a taxistas, ¿no te acuerdas? No. Creo que fue ya el antepasado que lo habíamos mencionado. Esta pelea también estuvo muy, muy comentada, ¿eh? El inglés venía también muy superior y también era Don Chinguetas. Sí. Y ahí en Puebla, Don Chinguetas, ¿no?, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ahí peleó César y le ganó. Bueno, pues ya aquí estos deportistas ya van casi de capa caída, ¿no? Pues Hugo Sánchez es el primero que empezó a bajar, ¿no? Y también Fernando, aquí, ¿no?, en el 93 dice que Hugo Sánchez regresa a la Liga Española y juega con el Rayo Vallecano. Sí, con el pues ya, y creo que estaba... Ya era para sacar lana nada más. Pues sí, yo como que me recuerdo que estaba en una categoría inferior el Rayo Vallecano, no tengo la certeza. Ya pero, en segunda división. Pero ya no era... Y Fernando Valenzuela en el 93 juega esta temporada con los Orioles de Baltimore. Ya también en las últimas. Ya nada más por el... Ya nada más por el por renombre. Seguir jugando, ¿no? Pues sí. Bueno, sigamos porque nos quedan. Sí. En ese año, Julio César Chávez, o sea, en el 93, empata en una pelea por el título superligero de la CMB con Pernell Whittaker. ¿Sí? ¿Tuvo un empate? No blanqueó, fue limpio, no, ¿verdad? Fue un empate muy discutido, porque muchos vieron ganador a Whittaker. Fue un empate muy discutido, pero... Pues sí, empareja un poquito la puerta y ya. Muy bien. Pero en el box también se dan esas cosas. Acuérdate a Margarito cómo le hicieron, acuérdate cómo le hicieron a Márquez contra Pacquiao. O sea, ¿por qué? Porque está en la decisión de unos jueces. El triunfo más contundente es cuando hay un knockout. Sí, las decisiones siempre serán controvertidas, sí, no, pues, porque acuérdate, nosotros vimos ganar a... Era lo que pasaba con el, con los boxeadores que iban a Japón, tenías que matar al, al boxeador para que te dieran el empate. Sí, pues, acuérdate al Alacrán con Chonoy también, ¿verdad? Que casi casi tenía que haberlo matado para ganar. Los descuartizas cuando ya te dan así el triunfo, es, ¿no? Bueno, en el 94... Bueno, en el 94 Hugo Sánchez juega con el equipo Atlante en una temporada polémica con el entrenador Leo Van Hacker. Ah, cabrón, Leo Van Hacker era del América, ¿no? Pero luego pasó para allá. Yo no recuerdo de dónde nos llegó este Van Hacker, ¿no? ¿No era el entrenador era de Holanda? Era de Holanda, sí, era el entrenador holandés. Que fue el que hizo aquella selección famosa de Holanda, ¿no? La... No. ¿No fue ese? Leo Van Hacker no fue el de la Naranja Mecánica. Ajá, ¿quién no, era? Yo no, no recuerdo. No era él, era otro, no recuerdo su nombre. Pero era buen entrenador, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía mucho conocimiento y todo, pero no se entendían, pues. Yo creo que algo había ahí, ¿no? Y luego el otro, pues ya ves que era creidito el cabrón, pues. ¿Qué más? Pues sí. Ok, vámonos al 94. En el 94 Fernando Valenzuela firma para jugar con el equipo de los... De los Phillies. De Filadelfia. Híjole, el picherazo ese que había en los tiempos en que Valenzuela estaba con los Dodgers y John Tudor con los Phillies, sí, sí. No, eran unos partidazos contra el de Nueva York, ¿cómo se llamaba el de Nueva York? Gooden, Dwight Gooden contra Fernando Valenzuela, no, eran unos partidazos. Valenzuela tuvo en sus momentos estelares... Enfrentó a buenos pitchers, incluido sí. Nolan Ryan, el pitcher que ha lanzado más juegos sin hit en toda la historia del béisbol, que incluso está en el Salón de la Fama, ¿va? Valenzuela no está en el Salón de la Fama. Mira, aquí nos dice Luis Alberto, que le mando un saludo, mi hermano. ¡Órale! Dice, Hugo Sánchez fue campeón de goleo en toda Europa, metió 38 goles de un solo toque. Todos los goles, nadie en el mundo ha hecho eso. Dice, ¡ey! Yo que no estuvo de acuerdo, dice, ¡ey! Los charros son los actuales campeones de la sede del Caribe de la Liga del Pacífico Mexicano. Sí, pero eso es actual. Dice, Ben Hacker fue entrenador del Real Madrid y Hugo... ¡Ah, ciertamente! Hugo lo culpa de su salida del Real, por eso no lo quería en el América. ¿Qué, oh, ahí está el tema. Que fue Puma y aquí hay... Ahí está, Torbarro. Es Luis Alberto, pero bueno. Ya nos corrigió, ya nos está corrigió. Bien, sí, sí, está claro, bien. Le mandamos un saludo ahí a... Pues ya ves que a veces se enfresca también en las pláticas. No, está bien. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? En el 94. En el 94, después de los Phillies. El 29 Phillies. De enero de ese año en Las Vegas, Nevada, y con un saldo de invicto en 90 peleas, 89 victorias y un empate, el César del boxeo se enfrenta con el título superligero de la CMB a Frankie el cirujano Randall. Sufriendo Julio César en el onceavo round la primera caída en su pelea. En una pelea. Y por decisión dividida, la primera derrota de su carrera profesional. Fíjate, después de 90. El 7 de mayo de ese mismo año tuvo lugar el combate de revancha entre esos peleadores. Y en el octavo asalto, un cabezazo de Randall detuvo el combate y la decisión técnica fue para Chávez. Ahí se vengó, ¿va? El 17 de septiembre, por segunda ocasión, Julio César se enfrenta contra Taylor, resultando vencedor el César del boxeo por nocaut en el noveno asalto. Sí lo noqueó, ¿eh? Sí. A Taylor, en el noveno. Ya no fue en el doceavo, faltando unos segundos, ¿no? Sí, claro. Una pelea dramática esa de Taylor, ¿no? Esa, yo creo que es... Entre la de la Sabache Martínez con Julio César y esa de Mel Dicter, yo creo que son las más dramáticas. Que ¿La de Edwin Rosario? Sí, pero ahí dominó más. Sí, sí, sí. Y acá fue a la inversa, o sea, el Azabache también se le puso al tú por tú. Oye, ¿no se enfrentaron Julio César y el Golden Boy? Sí, sí, se lo que sí, ¿no? Es lo que sigue. Okay. Bueno, dice ya pues en el 95 ya... Hugo Sánchez es transferido al Linz ASK de Austria. Ya se fue a Alemania, ¿no? En el 95, Fernando Toro Valenzuela juega en grandes ligas para los Padres de San Diego en California. Sí, se vino con los Padres a San Diego. Me tocó ver algún partido de Valenzuela sí, no con los Padres. En el 96, Julio César Chávez pierde por nocaut técnico en el cuarto round con Oscar de la Hoya. Ahí está. Sufriendo la segunda derrota de su carrera profesional. El Golden Boy fue el que le... Tanto que lo admiraba y todo eso y le tocó madreárselo. Pero ya estaba grande. Es que también ya era una diferencia de edad muy grande, ¿no? Digo, eso no, no le quita los pues méritos. Pues les pasó a todos. A Oscar de la Hoya era un buen peleador. Le pasó a Manos de Piedra Durán, pues nos pasa a todos. Pues Pipino Cuevas, se llama edad. ¿Sí? A Rubén Olivares. A Cassius Clay, a todo el que tú te acuerdes. Que porque quieren mantenerse. Oye, pero el Manos de Piedra Durán todavía tenía más de 40 años y boxeaba muy bien el cabrón. Sí, pero se enfrentó contra el Sugar y no pudo tampoco. Ah, bueno. Por la edad. Y también, ¿verdad?, se chingaron al Sugar Ray Leonard. Ah, bueno, pues le despendieron la retina. Oye, ¿te acuerdas de esas peleas de Tommy Hearns? Sí, cómo no, de la cobra. Tommy Hearns se chingó a Pipino Cuevas aquí. Pero gacho, Lo humilló. Gacho. ¿Pero qué se chingó? Hagler. Marvin Hagler se chingó. También era, también era un buen peleador. Se chingó al Manos de Piedra. Digo, a la cobra de Detroit. Era un buen peleador. Que tenía una quijada de cristal, ¿no? Nomás lo tocaban de ahí ya. Pero era un buen peleador. Ese cuate era un buen peleador. Órale. Bueno, ¿dónde nos quedamos, pues? Al retiro. En el 96, Julio. Vámonos, que ya nos vieron. Se lo dejamos aquí al maestro. Órale, gracias. A ver, vámonos al 97. Al año 97, hombre. Fíjate, todo esto que acabamos de mencionar, los de mi generación con los que yo conviví, con los que veíamos los partidos, hacíamos una pausa para ir a echarnos una chela a la casa de alguno de nosotros, y ahí teníamos la tele, y las familias de los vecinos ahí de donde yo pasé la mayor parte de mi vida, bueno, pues éramos como de casa, ¿no? Claro. En las casas de todos nosotros, y ellos, nuestros papás ya sabían, van a ver el béisbol estos cabrones, ¿verdad? Y se van a echar sus chupes y van a querer botana, y ahí estábamos viendo a Fernando Valenzuela, y mi papá a veces estaba el papá de mi cuata allá en su casa, veíamos a Hugo Sánchez, veíamos al Toro, y éramos felices, pues, y no lo sabíamos, ¿no? Pero sí disfrutamos de... pasa la vida. Disfrutamos de grandes partidos, de grandes momentos emocionantes, ¿no? Emocionantes hasta decir basta, ¿no? En series mundiales de Dodgers. En esa serie, en la segunda serie mundial que ganan los Dodgers, donde yo te comentaba que Valenzuela no tuvo la gran actuación por su lesión, hay un partido que marca el regreso de Dodgers, porque iban perdiendo, no recuerdo si era 2-0, dos partidos en contra, o 3-0, que debe de haber sido 2-0, pero estaban abajo y estaban en su casa perdiendo el tercer partido hasta la novena entrada, ¿sí? Uh-huh. Por una carrera de diferencia iban perdiendo, resulta que el primer bateador de la novena lo despacharon, al que sigue lo despacharon, era un relevista, el mejor relevista de toda la temporada, se veía muy difícil, por algo se envasa, un pelotero se envasa a la primera base, creo que fue por base por bolas, mete la sorda a, ¿cómo se llamaba este cuate? Un zurdo, hombre. Lo mete de bateador emergente, estaba lesionado de la pierna izquierda, que es la pierna de apoyo para el bateador, casi en un pie parado el cuate, y total que ya lo tenía 2 strikes, 0 bolas, luego llegan a la cuenta última, se defiende con faulecitos y de repente se enreda con una bola y se vuela la barda. Para echarse todo el circuito de este cuate, ahí va renqueando, ¿verdad? Y llega un triunfo dramático. Y ahí regresan los Dodgers y ganan esa serie mundial. Pero te digo, cada uno de ellos tuvo momentos estelares tremendos. Claro. Como acuérdate del gol aquel que hizo Hugo Sánchez. Primero aquí en México a la Volpe, ¿no? Le aventó un gol de chilena increíble, que la Volpe luego decía, nunca me vuelves a meter un gol de chilena. Y que se lo vuelve a meter, ¿no? Y la Volpe era un porterazo, ¿verdad? Decirlo, era un porterazo. Pero luego en España, contra Logroñés, Hugo Sánchez hizo un gol de fantasía también. Ah, sí, recuerdo. De primera intención se la mandan y de chilena, dices. Sí. Sí. Un gol increíble, tú dices, no puede ser, ¿no? Lo curioso de allí, yo recuerdo al comentarista que en vivo estaba el tema, pues ahí, y luego uno de los comentarios dice, oye, ya notaron que el Logroñés, si lo lees al revés, dice señor gol. Sí, cierto, si tú lo escribes Logroñés y lo lees de atrás para adelante, dice señor gol. En efecto, ¿verdad? De esos goles de fantasía, Lugo llegó a hacer muchos. De primera intención, como dijo tu hermano, Sí. ¿Va? Y bolas y bolas y bolas, sí. ¿No? ¿Qué decir de Julio César Chávez con sus triunfos de box increíbles también, ¿no? Yo siento que pues un Hugo un Julio César Chávez no es tan fácil. No creo que este Canelo para nada. No hay nada que ver. Nada que ver. O sea, son tres deportistas que a mi gusto y al gusto de los especialistas y de mucha gente es inigualable, pues lo que lograron, ¿no? A lo mejor seguirá, bueno, aquí con ayuda de la mano de Dios como aquí Maradona. Aquí el detalle está en que han seguido otros deportistas, digamos, si no el ejemplo a destacar en el mundo, no sé. No, pero vamos, eso abrió la puerta. Mira, te pongo un ejemplo. Y tomando en cuenta que esos son deportes, digamos, conocidos, populares, son deportes, digamos, de más pegue, de más auge. Pues son pero hay otros deportes son parte nuestra. También, ¿no? Hay otros deportes donde sí, claro. Hay mexicanos que han destacado. Ah, ¿no? Claro. Tiro de arco. Ya lo mencionábamos. Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara. Los triunfos de Ana Gabriela. Soraya Jiménez. Ahora las chicas del arco, ¿no? Tú dices, cabrón. Soraya, ¿no? Jiménez, los marchistas. Soraya, los marchistas. Maratón, los clavadistas, hombre. Carlos Girón. Claro el que Tibio ha habido, Muñoz, que fue el que empezó. Tibio, ¿no? El Tibio era el idolazo de aquellos tiempos, ¿no? Y el Sargento Pedraza, ¿no? Que haya sido de plata. Mercenario, como habíamos dicho, Joel Hernández, las mujeres también han destacado. Fernando Plata, el clavadista, Plata, también era muy bueno. Su esposa esta, ¿cómo se llama? No, ahí sí no. También clavadista. Yo con las esposas no me meto. Y si es de clavados, menos. No, pero ahí tienes, por ejemplo, a Carlos Girón, que creo que fue en Alemania, en Rusia. Prácticamente le robaron la medalla de oro. Claro, sí, sí. Prácticamente. Se la robaron. Se la volaron. Sí, así sí. Como se la volaron al marchista, la medalla, porque él iba adelante de todos, no había quien le diera. Y pelas. A Daniel Bautista. Entonces, sí ha habido... deportistas mexicanos. También, mujeres también, sí. Ana Guevara. Sí, muy notables. Soraya Jiménez. Una taekwondista, ¿no? Esta Silvia, creo que se llama. Yo no recuerdo el nombre de esa chica de Taekwondo, sí. De Taekwondo. Sí, y ganó. Muchas también que han dado, pues, dignidad, digamos, al deporte mexicano. Sí. No sé si se me vaya alguna, pero sí, la verdad, pues, ha habido. No, sí. En sí, otras disciplinas. Sí, lo que pasa es que de los tres que estamos hablando, creo yo que su permanencia fue mayor. En el caso, por ejemplo, de Hugo Sánchez, abrió la puerta para que mexicanos se fueran a España, lo que no ocurría. ¿Sí? En béisbol, el único pelotero que había figurado, había hecho algo notable, pues era Beto Ávila, allá en los años que no me tocó a mí ver, allá en los años 50, ¿no? Todavía ni nacía. Pero luego, ya para los años 70, entre 60 y 70, hubo un pelotero de los Charros de Jalisco, bueno, fueron dos. Uno era pitcher, ahorita no recuerdo su nombre, se fue con los Medias Blancas de Chicago, que no llegó a ser la gran estrella, pero jugó allá en Grandes Ligas. Otro fue el cubano, radicado, no. Él no era cubano. Oh, sí era cubano. Elrod Hendricks. Ah, no, era dominicano, creo. Pero aquí se hizo con los Charros de Jalisco, también fue a dar allá con los Orioles. Pero no brillaron tanto como Fernando. Fernando Valenzuela hizo lo que ninguno había hecho. Oye, también mencionar a Lorena Ochoa, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Es su caso golfista aparte. Que rompió... Sí, es un caso aparte el de Lorena en el deporte del golf, ¿no? En el deporte del golf. Pues muchas mujeres también han identificado el deporte mexicano. Ya las mencionamos. Si quieres, concluimos ahí un poquito ya con el retiro de estos. Sí, ya nos estamos trasladando. Órale, en el 97, Hugo Sánchez, tras 21 años de actividad profesional, en donde ganó 5 títulos de liga, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España. Además, individualmente ganar 4 trofeos pichichis. Sí, sí, sí. Que solamente creo que Alfredo Di Stéfano había hecho eso, ¿no? Y una bota de oro. Ah, sí. Juega su último torneo de verano en México con el equipo de Celaya, donde se retira. Y ahí se vino Butragueño también, ¿no? Sí. En Celaya. Estaba él y Michel. Michel también. Michel también estuvo ahí, sí, en el Celaya, sí, sí, sí, ¿no? Eran los toros del Celaya, curiosamente, ¿no? Es curioso. Y ahí se retira Hugo Sánchez. Después pasaría a ser entrenador, después pasaría a ser comentarista. Madre, de... Mejor comentarista que entrenador, ¿no? Bueno, pues es que no se les puede dar todo. Pues no, no se les puede dar todo. Bueno, y te voy a decir, a mí como comentarista, la verdad, ni yo hacía mucho que ya no veía el fútbol. Yo gesto, nunca lo he escuchado yo. Hay como un gesto conmovedor cuando muere Fernando Valenzuela, que están comentando, no sé si están en ESPN ahorita, Hugo Sánchez. Y le dicen, bueno, Hugo, pues tú conviviste con, sí, claro, con el Fernando Valenzuela. Fue de su tiempo. Acuérdate que a los tres los... Sí, sí, sí. Y lloró. Sí, fue muy conmovedor ver a Hugo Sánchez llorando sobre la amistad de Fernando Valenzuela. Cuando muere Fernando Valenzuela. Sí, ¿no? Pues tres grandes, la verdad. Sí, y, no, yo no vi ese detalle, pero pues qué buen detalle, ¿no? Había amistad, Y luego, pues cuántas cosas vivieron, ¿no? Y eran los no hay otros en ese momento, eran los tres... mejores exponentes, claro, ¿no? En su deporte, ¿no? A ver, en el 97 Fernando Valenzuela llega a los Cardenales de San Luis, a quienes les había propinado el juego sin hit, ¿no? Qué curioso. Donde finalmente, después de 20 años como pelotero profesional, el número 34 con el que defendió la franela de los Dodgers se retira. Así es. El número 34 de Fernando Valenzuela quedó para la historia. Ya lo retiraron los Dodgers. Lo retiraron. Sí. Y cuando lo mandan de un patín que se va, no recuerdo si a los Orioles o no, se fue a los Angelinos, cuando sale de Dodgers, se comentaba mucho que le habían hecho una trastada pues a Valenzuela, ¿no? Y luego regresa, Valenzuela regresará como comentarista a Dodger Stadium, fíjate. Sí. A pesar de la agachada que le habían hecho, porque Valenzuela dio mucho para los Dodgers. La verdad, él y Socha de catcher eran una pareja que pues siempre estaba, siempre figuró, sí, pues, fue, para nosotros. Fue muy, ¿no?, conmovedor también ese retiro del número 34 de Valenzuela. Sí, cómo no. Y fíjate, Valenzuela no está en el Salón de la Fama. ¿Ya está en el Salón de la Fama? No, lo puedes checar ahí. Y no está porque hay unas ciertas condiciones. No se trata de nada personal, ni porque sea mexicano, ni porque sea nada. Hay unas ciertas condiciones que para los especialistas no reúne, y bueno, pues ellos tendrán sus razones, ¿no? Como le pasó a Pete Rose. Pete, ajá, Rose no está en el Salón de la Fama porque lo agarraron haciendo chapuza, apostando en contra de su equipo como entrenador, y dijeron, tú no puedes estar en el Salón. ¿Y a Fernando Valenzuela en qué? No hay comparación en lo que dije. A Fernando Valenzuela no le achacan nada. Okay. Las condiciones son que hayas jugado tanta cantidad de juegos en determinado momento y así y así. O sea, son unas reglas que aplican para todos, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo que dice de Pete Rose. Pero por lo menos sí fue digno que le hayan dicho, este número siempre perteneció a Fernando Valenzuela, y así se queda congelado. Y lo retiraron. Y de hecho, cuando fallece Valenzuela, lo reconocen en Dodger Stadium. O sea, para el equipo de los Dodgers ha sido uno de los lanzadores mejores que ha tenido ese equipo. Uno anterior que yo recuerde sería, era un judío, Sandy Koufax. Sandy Koufax era un lanzador de allá de los años 50 que le dio también mucho lustre a los Dodgers, ¿no? Pero bueno, a ver, vámonos con el final y también con los comentarios finales. En 97, Julio César Chávez, el César del boxeo, ¿verdad?, enfrentó en Las Vegas, Nevada, a Larry Lacoseire y gana por decisión unánime. Eso fue en el César Palace, pues ya ves que hay... Y luego nos falta la pelea que tuvo con Ramírez, ahí no la incluí por falta, sí, de tiempo. ¿Sí te acuerdas de Ramírez? Sí. Creo que se la robaron a Ramírez. ¿A Ramírez? Sí, yo creo que sí. Algo pasó, no recuerdo. Que y casos era su sparring, ¿verdad? Eran compañeros de establo, como Lupe Pintor y Carlos Zárate. Y la verdad, la pelea fue bien... Algo hubo bien tímida. Algo hubo. Es como si te quieres maderar a tu amigo y pues algo como así, que no. Órale, en el 98, Julio César Chávez, fíjate, la permanencia, ¿no? Enfrenta la revancha contra Oscar de la Hoya, el Golden Boy, ¿no? Pero la pelea fue detenida por una cortadura en el rostro de Chávez y pierde por decisión técnica. En el 2004. En el 2004, Julio César Chávez otra vez, en la penúltima pelea de su carrera, se enfrenta a Manny Pacquiao, fíjate, ¿eh? Y pierde por nocaut en el cuarto round. Pues sí. Yo no debía haber peleado esa. Ya no debía de haberla peleado. No, ya Julio César con eso que le pero pasó. Pero bueno, Márquez nos reivindicó. Ah, qué pelea esa, increíble también. Sí. Órale, al 2005, Julio César Chávez pierde su último combate en contra de Grover Willis y se retira después de 25 años de vida profesional a los 43 años de edad, sumando 107 victorias, 86 por nocaut, 6 derrotas y 2 empates en 115 peleas, además de haber de permanecer invicto en 90 peleas por casi 14 años. Y eran peleas, el mejor peleador libra por libra. Serio. El mejor peleador libra por libra en su tiempo, ¿eh? Algo notable. Fíjate que viendo esto, este último tema de Julio César Chávez, me queda pues la disciplina, ¿no? Para haber permanecido todos esos años y 90 peleas en donde estuvo invicto por 14 años, imagínate la disciplina que tuvo que haber llevado, imagínate la disciplina que tuvo que haber llevado Hugo Sánchez para lograr todo lo que logró. Igual Fernando Valenzuela, la disciplina de soportar todas esas cosas que le ocurrían, bueno, en donde es esté. Al final de cuentas, el deporte es disciplina. Ah, ¿no? Sí, claro, pues no, pero no puedes, no puede ser es, un disciplinado. Un conjunto de cosas que claro, se reúnen, claro, ¿no? Claro, es el talento, claro. sí, la disciplina, sí. La constancia y pues, lamentablemente. Y las condiciones físicas, ¿no? Que tú tengas, ¿no? El talento que tú Rubén tengas. Olivares. Pues iban a la cantina para sacarlo, para subirlo al pinche. ¿Y ganaba? No, cuando lo sacaban de la cantina le ponían una putiza, pero luego ya entrenaba y entonces ya se vengaba, ¿va? Esa era la facultad que tenía el Púas. Acuérdate cuando salía con los poliboses ahí, que salía todo pedo ahí. Ya ve los poliboses cómo eran, ¿no? Yo creo que el boxeo es uno de los deportes más sacrificados, porque todos, pero el fútbol es demandante, el sí, béisbol horas, también. Sí, pero son horas de entrenamiento. Pero el boxeo, son horas de entrenamiento y de putazos. Y de muchas cosas más. Hay una película, tú te vas a acordar de ella. Ahí nos ilustra sobre ese tema. El toro salvaje que hace este Robert De Niro. Es la vida del peleador de Jack LaMotta. Aquel peleador que se enfrentó al Sugar Ray Robinson. Sí. Y hay una pelea, porque el hermano era su manager y era su promotor, el hermano de él. Sí. Que llega el hermano y le dice, ¿sabes qué? Te acabo de conseguir una pelea contra fulanito que es el... No, dice, pues es lo que yo esperaba, ¿verdad? Para demostrar, sí, pero ¿sabes qué onda? Vas a ganar tanta lana, sí, te dejas pero caer. Vas a perder. ¿Cómo que voy a perder? Tienes que perder, cabrón. No, si yo soy mejor que él, pues ¿cómo voy a perder? Bueno, es que es la manera... ¿Le entras o no le entras? ¿Qué hago? No, pues le entro. Y a la hora de estar boxeando en la pelea se ve cómo baja los brazos para que sí, pégale. ¿No? ¿No está pero, como el Kawashi? Algo así. No, la más notable, no recuerdo si fue la de Oscar de la Hoya contra alguien que le pone la mano y nomás le puso la mano así encima, yeah. Y se tambaleó y se iba a caer y lo abrazó el boxeador para que no se cayera. O sea, tenía que perder el que se le zafó y le dio y lo agarró para que no se cayera, ¿no? Y tú me tienes que ganar a mí, ¿verdad? Sí, como diciendo, el cabrón reacciona, ¿no? Para que me ganes, ¿no? Es que... Aquí estamos hablando, pues, de que también hay truco. Aquí en San Juan de Dios había mucho bofe, no mucho chavo boxeador, porque había gimnasio. Y un amigo que era boxeador, pues era amateur, yo creo que 3 o 4 rounds, ¿no? Algo así, ¿verdad? Y lo deshidrataron, lo bajaron de peso a huevo, porque iba a pelear en Colima. Como a los toros. Sí, sí, y dice, no, yo sentía los chingadazos del otro. No, me dejé caer, no podía. No, pues no. O sea, entonces, para que veas lo duro que es el boxeo. No, es muy duro. Ahí sí es. Es algo muy duro. ¿Tú nunca has ido, no fuiste nunca al box, a la Coliseo? Una vez nada más. Yo fui varias veces. Como la me canción. Llevó ahí, pero a veces seguíamos. Estabas en la parte de atrás y se escuchaba. No, se oye se oyen los madrazos. Pegados, ¿no? ¿Sabes a quién me tocó ver? Al güero papero, ¿no? Le ponen unas madrizos al pobre güero papero. ¿Papelero Estrada? No. El papelero Estrada también era de ese tiempo, era el papelero y el güero papero. Terminó vendiendo. Ah, sí. Igual que el Mantequilla Nápoles, pues, ¿no? Fíjate, el Mantequilla Nápoles, un día yo venía caminando. Andaba trasnochando ahí con unos amigos, veníamos por la calzada caminando. El papelero Estrada. Y de un bar sale el Mantequilla Nápoles. Ya bien, muy ya. Gordo, ya muy. Hay una historia muy buena de Bob Dylan que canta, se llama Huracán, ¿no? Huracán. No la Huracán. Conozco.